En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis ayer y hoy. La memoria del futuro. Terrencis ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Si pregunto a todos cuál es la noticia política, van a decir el debate presidencial. Sin embargo, hubo otra noticia. Volvió a perder Cambiemos, y por más de 15 puntos, en la provincia del Chaco, Milton Capitanich por tercera vez fue electo gobernador de la provincia. Es decir, en el medio del debate, los chaqueños estaban votando en contra de las propuestas que hacía el presidente candidato, que estaba sentado como si no hubiese gobernado 3 años y medio, prácticamente 4 años, y como si no estuviese ya convencido de que todo lo que pasó fue parte de su culpa. Macri se transformó en el debate en un comentarista, es decir, no asumió en ningún momento sus propios yerros y pretendió otra vez volver a cuestionar la corrupción del gobierno de Cristina y los errores que pudo haber habido en el gobierno anterior, como si él estuviese sentado allí como un fresquito candidato que recién apareció en la política. Con toda intención, Fernández sentó en primera fila a Daniel Scioli y arrancó. Lo primero que dijo en su presentación Fernández fue: aquí hay un hombre que mintió y un hombre que dijo la verdad, que está sentado en primera fila. Es cierto, porque en el debate Daniel Scioli dijo la verdad de lo que iba a pasar, pero la gente y la sociedad le creyó, cansado de lo que estaba ocurriendo en ese momento, a Mauricio Macri. Y ahora, por más que Macri diga cosas, la gente, cansada de Macri, va a buscar en los Fernández la posibilidad de cambiar la historia. Pero hubo matices en este debate que no tuvo nada más que una propuesta exhibicionista para los menos conocidos, y que no aportó absolutamente nada ni modifica la cuestión electoral, por más que las redes sociales ahora empiezan a jugar su propio partido y cada quien va a destacar lo que le pareció. Un Alberto Fernández que se dedicó a atacar a Macri, y un Macri que trató de dibujar alguna de las mentiras, pero que no se animó a que fueran propuestas por miedo a que le dijeran: usted sigue mintiendo. Después tuvimos un veterano de Malvinas notable, que en vida tiene la mayor condecoración que da el pueblo argentino y el gobierno a un combatiente, pero que eso no tiene nada que ver para hacer política. No pudo sintetizar nada más que 2 veces en todas las oportunidades que tuvo que hablar, y me estoy refiriendo a Gómez Centurión, que hizo un triste papel porque le cortaron, se le acababa el tiempo a cada rato y no manejó para nada el tiempo. Repito, un notable veterano que tiene la máxima condecoración en vida que puede tener un soldado argentino. De ahí a lo que tenía que hacer ayer, hay una gran diferencia. Centurión fue funcionario de Macri en la ciudad de Buenos Aires y Centurión ayer pedía, entre otras cosas, los derechos humanos también para los militares y terminar, dijo, en un momento determinado con el curro de los derechos humanos. El personaje de la izquierda, que salió a hacer absolutamente lo suyo y lo hizo, en un momento determinado pidió un minuto de silencio, por supuesto, fuera de todas las formas, porque el debate era para ser un presidente argentino. Entonces, en la segunda instancia, cuando él tenía 30 segundos, dijo, bueno, voy a usar algunos segundos y pido que corra el reloj en homenaje, con silencio, a los caídos en Ecuador. Dicho sea de paso, el presidente de Ecuador dio marcha atrás y tiró por tierra la decisión y el decreto que había firmado anteriormente, que provocó muertos, heridos y presos en el país hermano. Después tuvimos a un liberal puro y exclusivo, que quiere arancelar las universidades, sacarle las obras sociales a los sindicatos y que la salud la maneje la salud privada y el hospital público, que es Esper. O sea, tanto la izquierda como el liberalismo hicieron su papel protagónico, a lo mejor sumaron algún voto de la gente que piensa como ellos, no creo que hayan convencido a otros. Un Labaña que dijo cosas muy concretas, pero que le faltó fuerza al decirlo, y cuando habló de los derechos humanos fue el único que habló del principal derecho humano avasallado en la Argentina, que es el hambre. Y después tuvimos a los dos protagonistas, un Fernández, repito, que se dedicó a atacar a Macri, sin esbozar ninguna de las cosas, sino decir simplemente que iba a cambiar la realidad, y un Macri que ensayó, pero que ya como a Pinocho no le cree. Pasó sin pena ni gloria, con los primeros conductores que tuvieron a su cargo la primera parte, los moderadores, con la mujer que se equivocó dos veces, una vez le dijo tiene 30 minutos cuando en realidad tenía 30 segundos, otra vez le dijo tiene 45 segundos cuando en realidad tiene 30 segundos, no se puede equivocar una profesional así en un debate de este tipo. Después, en el segundo turno de los moderadores estuvieron poco, con una señora que es santafesina y que le importaba mucho destacar que era un honor para ella que se hiciera en Santa Fe. Seguramente lo será, pero con una vez que lo dijera, era suficiente. Simplemente para apuntar que fue un debate que no dejó nada, absolutamente nada. Y como el debate no dejó nada, me voy a dedicar a algo que le interesa mucho más a Macri y que le interesa mucho más a la gente del PRO. Lo que dice el Financial Times, pero no del debate, del presidente argentino, porque esto sí es grave para el concepto que se tiene de alguien que cree que tocó el timbre del mundo y que el mundo lo mira y lo acepta, etcétera, etcétera. El Financial Times destrozó a Mauricio Macri. El título sería, la percepción ahora es que Macri es un idiota de clase alta. Esto después se lo voy a desarrollar, se lo voy a leer completo, pero el título se traduce así. El Financial Times de Londres lo trata de idiota de clase alta al presidente de la República Argentina. Los diarios del mundo, no todos, algunos en España sobre todo, en Chile, en Bolivia, en los países limítrofes, destacan lo de un Fernández atacándolo a Macri y no mucho más sobre este primer debate presidencial que es por ley y que el domingo se va a repetir en el aula magna de la Facultad de Derecho. Si alguno esperaba propuestas, en el tiempo que se le da es imposible hacer propuestas. La verdad que es muy complejo. Son 13 minutos en total que tiene cada candidato para exponer. Pero sea como fuere, se hizo el debate. Y hay dos datos que no son menores, y que es que en el mientras tanto, la realidad económica argentina, que dentro de un rato la vamos a desarrollar, para que usted tenga todos los datos posibles, tiene una gravedad que los candidatos que no van a llegar, que no la toquen, no tiene importancia. Pero para Alberto Fernández debería quitarle el sueño, porque la verdad es de una imposible solución inmediata si no se toman medidas de alta decisión política. Estamos ante situaciones impensadas, es decir, ante un endeudamiento que no ha dejado cosas sin tocar, y que lo que es más grave, ha endeudado no solamente a la nación, porque la deuda de la nación argentina como Estado es una cosa, pero lo que no se sabe, y después le vamos a dar datos en el programa de hoy, son las deudas de las provincias, no se saben las deudas privadas, las deudas municipales, por lo cual la Argentina está superando los 500.000 millones de dólares de endeudamiento. Repito por si no escucharon bien, 500.000 millones de dólares de endeudamiento. Es decir, el 100% del PBI argentino, de lo que puede producir el país, endeudado. Y entonces, cuando uno ve estas cosas, cuando uno se da cuenta que el kirchnerismo aumentó el endeudamiento externo en 12 años en 100.000 millones de dólares, en 12 años, después de haber pagado 200.000 millones de intereses, y Macri lo aumentó en 200.000 millones de dólares en 3 años y medio, usted se da cuenta que tener que seguir escuchando al presidente candidato es casi ridículo, y el Financial Times lo calificó, un idiota de clase alta. Frente a esto, y frente a lo que se avecina, y frente a la situación compleja que tiene la República, ayer las mujeres, 200.000 mujeres, se movilizaron en el 34º Encuentro Nacional de Mujeres, y un grupo perteneciente a los trabajadores, a las trabajadoras socialistas, se dedicaron a ir a la catedral para insultar, tirar algunas cosas contra la catedral, etcétera, etcétera. Pero el obispo de La Plata, yo diría que llamó la atención porque hizo un documento en apoyo a las mujeres que se reunieron, que batiendo todos los récords se movilizaron ayer en la capital de la provincia de Buenos Aires. Estos episodios van produciéndose en vísperas de situaciones muy, pero muy interesantes que van a terminar el próximo domingo 27 de octubre cuando los argentinos elijamos presidente. Por ahora, en la última elección que quedaba antes de octubre, volvió a perder Cambiemos por más de 15 puntos y Capitanich vuelve a ser gobernador del Chaco. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 13 minutos. 9 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. En el último partido, en la fecha FIFA que jugó la selección argentina de fútbol, goleó a Ecuador, al país que estaba ocupado y preocupado por otras cosas. La selección de fútbol de nuestro medio le hizo 6 goles. Tiene la crónica nuestro compañero Kepa. Así es, Miguel, casi ni se despeinó el equipo de Scaloni para ganarle a Ecuador. 6-1 con los tantos anotados por Alario a los 19 minutos del primer tiempo. Ha sido una exitosísima gira para Lucas Alario, que ha tenido un buen rendimiento en los dos partidos, frente a Alemania y frente a Ecuador. Y Ocampo también, ¿eh? Y Ocampos también. Así que son dos jugadores que va a tener muy en cuenta para las próximas eliminatorias el entrenador argentino. A los 26, Espinosa en contra aumentaba para Argentina. 32, Paredes de penal. Le da el 3-0 para el conjunto nacional. Este penal generó una rispidez entre Lautaro Martínez y el que fue designado para ejecutar la pena máxima, que fue Paredes, ¿no? Luego se aclaró el tema, pero fue evidente que no le gustó nada al exjugador de Racing no poder ser el ejecutante del penal. A los 3 del segundo tiempo, Mena le daba el descuento a Ecuador. A los 20, Pesela de cabeza. 36, Nicolás Domínguez, el jugador de Vélez. Y 44, Campos, le dieron cifras definitivas a una victoria que no le suma más nada al equipo argentino que un gran resultado, y esperar que se repitan actuaciones realmente importantes, por lo menos en el rendimiento general que exhibió el equipo, insisto, frente a un adversario muy débil, cuyo entrenador Jorge Celico, en declaraciones posteriores al partido, dijo que los jugadores jugaron pensando en la crisis institucional que está sufriendo su país y por eso no tuvieron la oportunidad de hacer un buen papel. De todas maneras, Celico dirigió por última vez el equipo en el día de ayer. Ahora Ecuador está buscando un nuevo entrenador. La cuestión es que Argentina se lleva un saldo positivo con el empate ante Alemania, después de estar perdiendo 2-0 en la ciudad de Dortmund días pasados, y ayer con la victoria 6-1 frente al conjunto de Ecuador. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, y por más que los canales de televisión se gasten en decir que fue un debate picante, que se sacaron chispas y que no sé cuánta otra cosa, la verdad, no aportó mucho para modificar el voto. Por lo menos es la impresión que tengo, no sé, Diego, si vos la compartís. No, he escuchado a los muchachos de los canales y a las chicas, las supuestas periodistas y periodistas y analistas políticos, hablando del enfrentamiento, de lo agresivo de Fernández y de el presidente hablando de las bondades de su partido. Yo realmente me aburrí con esto, porque no hay debate, no hay debate, por lo tanto, cada uno dice lo suyo, tienen un minuto, dos minutos, 30 segundos, y no, cada uno hace su propio mensaje propagandístico y no hay un debate real. No es como ves los debates, por ejemplo, de los Yankees, donde los dejan a los dos candidatos y que digan y hablen lo que quieran. Y el moderador los acomoda cuando se pasan de revoluciones. Pero es un debate, donde cada uno expone sus ideas y compite con el otro. Acá no había un debate, era cada uno decía su letra y en dos minutos no me gustó. Bueno, pero además de esto, los periodistas que hicieron la previa y la posterior al debate pretendieron mostrar como que fue una cosa importante, interesante y demás, y la verdad que está tan reglamentado, tan compartimentado, que tienen que ser super genios para en 30 segundos hacer una propuesta, ¿no? Así que, de todas formas, bueno, es mejor que tengamos esto y no que no tengamos nada, pero le sirve sobre todo a los que no van a llegar, que se exponen y que los conoce el país, porque de los candidatos que estaban allí, de los 6, yo estoy seguro que por lo menos a 3 candidatos el país no los conoce en su totalidad. Bueno, ayer tuvieron la oportunidad de que los conozcan y los escuchen. Sí. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, dio marcha atrás con las decisiones de ajuste pedidas por el fondo y aparentemente la gente festejó en las calles de Guayaquil y de Quito. El tema es que dejó 7 muertos, 1.340 heridos, algunos muy graves, 1.152 detenidos, y de todos los presos el 97% son hombres y la mayor cantidad se registró en la provincia de Pichincha, cuya capital es la capital de la República, Quito, con 490 presos. En Guayar, que es la capital de Guayaquil, pusieron preso a 309 personas. Es decir, que también en Guayaquil, cuando se trasladó a la, lo que es la capital comercial del Ecuador, el presidente, también allí hubo reacción del pueblo. Las protestas contra el ajuste económico dispuesto por el gobierno de Ecuador dejaron 7 muertos, como decía recién, 1.340 heridos, 1.152 presos, según informó la Defensoría del Pueblo. Las cifras fueron actualizadas por el organismo en su 6º reporte desde que comenzaron las protestas a principio de mes. La Defensoría de Ecuador aseguró que continuaban monitoreando la situación de los derechos humanos en un contexto de protestas que se da en el país, según traslada e informa la agencia española EFE. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas anunció que el estado de excepción quedaba temporalmente suspendido entre las 11:30 y las 20 del día de hoy, del lunes, en Quito, para facilitar el desplazamiento de personas que habían quedado aisladas con la medida, según informó Europa Press, otra de las agencias que también se preocupó por lo que pasaba en Ecuador. Tras la suspensión del estado de excepción, las calles de Quito volvieron a cobrar cierto color con los manifestantes que, a la espera de las primeras conversaciones entre el presidente Lenín Moreno y los dirigentes de organizaciones que protestaron, está previsto o estaba previsto y están aguardando entonces esa determinación. Pero el presidente levantó el decreto que había firmado de sacarle el subsidio a los combustibles, que fue el vaso rebalsado, la última gota del vaso, porque ya las medidas que se venían tomando en un país que Domingo Felipe Cavallo le hizo perder el signo monetario en gobiernos anteriores cuando le dijo que pasaran de la moneda propia al dólar. Es una economía dolarizada donde todos los años y todos los meses esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos le mande la moneda al pueblo ecuatoriano. Dolarizaron el país y el país sigue con las mismas crisis y quizás peores que las que tenía antes. Así que hay tregua en Ecuador, el presidente dio marcha atrás. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, cuando nos tenemos que meter en la realidad, en las cosas de todos los días, siempre hablamos de lo mismo. El desquicio de la administración en general que ha llevado a que un país riquísimo como el nuestro tenga gran parte de su pueblo empobrecido y con un aumento inusitado de la pobreza y de la indigencia. Esto es absolutamente el fracaso de la clase dirigencial, y cuando decimos clase dirigencial hablamos de la claudicación política frente a los tecnócratas de la economía, pero también hablamos de aquellos que llegan haciendo las promesas fáciles, como el caso de Macri, y después no solo no pueden cumplir ninguna, sino que uno se da cuenta que todo fue un invento, simplemente una gran mentira para conseguir que la gente le dé su respaldo. Para meternos en la realidad, para que usted entienda con un idioma simple, común, sencillo, nuestro columnista Héctor Giuliano hizo una exposición en La Plata sobre el momento que se vive. Vamos a escuchar parte de esta conferencia porque se nos ocurre que es muy explicativa de lo que no va a escuchar en el debate, ni el domingo que viene, ni nunca, y de lo que es el panorama real con que se va a encontrar el presidente que salga electo el 27 de octubre. Se ha hablado acá en numerosas oportunidades, y veo caras conocidas, pero tengo siempre que un deber con quienes me escuchan por primera vez. Y para los que ya me escucharon otra vez, que sirva esta introducción como mero recordatorio. Luego voy a entrar en materia. La idea es que yo quería transmitir a ustedes una serie de informaciones, comentarios, análisis sobre el cuadro de situación del endeudamiento público argentino ahora ya en vísperas de las elecciones del 27 de octubre. Creo que es algo oportuno hacerlo porque por lo menos cada uno que va a votar, cada uno que está siguiendo la situación política, por lo menos tiene un panorama actualizado. A ver, todo mi esfuerzo está puesto en transmitir a la gente cuál es la verdadera problemática de la deuda pública argentina. Es decir, frente a qué problema nos encontramos cuando hablamos de deuda. La gente tiene una percepción muy confusa del tema y no tiene culpa la gente porque no se lo explican, al revés, existe una verdadera maniobra de desinformación por la tríada maldita entre gobiernos de turno, clase política y medios, cuyos esfuerzos están en desinformar a la gente sobre lo que realmente ocurre en materia de endeudamiento, ¿no? Yo digo siempre que en la Argentina rige una desgraciada premisa: todo lo verdaderamente importante es secreto. Y siendo la deuda lo más importante en materia de economía y finanzas, es lo más secreto. La aclaración, que la he dicho muchas veces, es muy simple. La deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política. Dos, la deuda no es un hecho aislado, no es un episodio, no es un tema puntual, concreto, solamente la deuda es un sistema. Es decir, es un conjunto de piezas, un conjunto de procedimientos que sigue una determinada lógica. Tres, siendo la deuda un sistema, ¿cuál es la lógica que lo rige? Es decir, ¿frente a qué problema estamos cuando hablamos de deuda? Y ahí es donde surge un problema eterno, que es el problema de la usura. La usura en el mundo moderno, la usura entendida como un sistema en el cual el deudor nunca deja de ser deudor. Esta es la clave de la usura, porque normalmente el prestamista usurero se dice, es alguien que actúa mal, pero tiene razón, pide que le devuelvan su dinero. Y en el mundo moderno no es así. En el mundo moderno, en un mundo donde hay cada vez más pobres, hay cada vez más hambre, lo que principalmente sobra en el mundo es dinero. Hay exceso de dinero en el mundo. Es lo que se llama exceso de liquidez. Sobra dinero en el mundo, en un mundo donde cada vez aumenta más la pobreza, el hambre, la marginación. Esta es la gran asimetría. Y eso es producto de la usura. Porque la usura, entendida como es en profundidad, no es solamente el mayor poder que tiene el acreedor sobre el deudor. San Alfonso María Ligorio en el siglo XVIII explicaba que en realidad el usurero, el prestamista usurero, lo que hace es avanzar sobre el patrimonio del deudor, porque en definitiva la persona que no puede pagar su deuda termina hipotecando sus bienes, entregando sus recursos. Y eso es lo que directa o indirectamente persigue el prestamista usurero. Apropiarse, desposeer al deudor y consecuentemente afianzar su poder como prestamista. Por eso esta es la premisa que yo siempre señalo. La verdadera lógica final de la usura que persigue el prestamista no es que el deudor pueda pagar la deuda, sino al revés, que no la pueda pagar nunca. Y este es el caso de la deuda argentina. Por eso hice esta brevísima, apretada introducción para que lo que voy a hablar ahora se entienda, se pueda encuadrar mejor. Datos oficiales. Al 30 de junio de este año, la Argentina debe 350 mil millones de dólares según cifras oficiales del Ministerio de Hacienda. No toda la deuda está en dólares, pero el 80% de la deuda pública está en moneda extranjera. Principalmente dólares, secundariamente euros y después otras monedas que van desde libras, yenes, francos suizos. Pero en conjunto, la deuda pública del país, esos 350 mil millones de dólares, que es la última cifra oficial actualizada, esa deuda está mayoritariamente en moneda extranjera. Esto es el principal factor de vulnerabilidad de la deuda argentina, porque el Estado recauda en pesos, pero la deuda y sus intereses la tiene que pagar en dólares. Y cuando, como ha ocurrido y ha venido ocurriendo desde el año pasado hasta la fecha, se producen macro devaluaciones, el país entra en cesación de pago porque no tiene forma de que el dinero que recaude le alcance para compensar no solamente el capital, sino los intereses que tiene que pagar por esta deuda que viene en moneda extranjera. Más de la mitad de los intereses que se pagan son en moneda extranjera. Unos poquísimos datos, una aclaración importantísima. Ojo que cuando hablamos de la deuda nos estamos refiriendo solamente a la deuda en cabeza del Estado central. Acá no está la deuda consolidada de provincias, municipios, no está la deuda de empresas del Estado, de organismos nacionales, de fondos fiduciarios, no está el agujero negro de los juicios contra el Estado perdidos con sentencia en firme, y no está la deuda del Banco Central. Los únicos tres datos que tenemos son Estado Central, 350 mil millones de dólares. Banco Central, que es una cuenta separada, 74 mil millones de dólares más. Consolidado de las provincias, unos 30 mil millones de dólares. Así que si de los tres datos conocidos, Estado Central 350, Banco Central 74, provincias 30, tenemos que la deuda nacional pasaría a los 450 mil millones de dólares. El PBI, la riqueza que produce el país, estaría entre 380 y 400. O sea, las cifras reales nos darían que el endeudamiento es superior a toda la riqueza que produce el país en un año, como punto de referencia. Pero no los quiero marear con números, menos si no tengo pizarrón, porque si por ahí uno tenía pizarrón, garabateaba algunos números. Pero el propósito no es que ustedes retengan las cifras, es que tengan una idea comparativa. Porque el caso concreto, el país debe 300, siempre ateniéndonos y decimos al gobierno central, o sea, al gobierno nacional, al gobierno Macri, el país debe 350 mil millones de dólares. Este año, por presupuesto, para el año que entró el presupuesto 2020, se prevé que le caen vencimientos al país de capital por 52 mil millones de dólares. O sea, una quinta parte de ese total de deuda habría que pagarlo el año que viene. En mi opinión se quedaron cortos, los vencimientos son mucho mayor que eso, pero las cifras oficiales dicen que el presupuesto capital que vence el año que viene, que se tiene que pagar, 52 mil millones de dólares. Pregunta, ¿cuánto de esos dólares se paga, se amortiza, se cancela? Cero centavos. Hasta el último centavo de capital que vence, se cancela con nueva deuda. Es decir, yo Estado retiro un bono viejo y entrego un bono nuevo. Y además, el presupuesto prevé que se va a tomar, además de renovar toda la deuda que vence hasta el último centavo, se va a tomar 43 mil millones de dólares más de deuda pública nueva. Como pueden ver ustedes, ya estamos en un plano surrealista. Un deudor, la Argentina, no puede pagar un centavo de capital, pero está previendo no solamente renovarla totalmente, sino además tomar 43 mil millones de dólares más. Estamos que en un año se tienen que colocar casi 95 y pico de mil millones. Quienes le prestan a la Argentina no son nenes de pecho, son grandes fondos de inversión especializados, bancos, brokers internacionales. Esta gente no come vidrio, esta gente no puede prestar a un país que no puede pagar. Por eso yo aclaraba cuál es la lógica de usura. Esta gente no espera que la Argentina le pague su deuda, esta gente está renegociando, ¿no? Caso concreto. El mismo candidato presidencial, Alberto Fernández, lo declaró él, ya lo repitió varias veces en conferencia de prensa, ya tiene 12 o 13 ofertas de grupos financieros internacionales que se están peleando a los codazos a ver quién les pilotea la próxima reestructuración de deuda. Llamándose reestructuración de deuda, los canjes de deuda, ¿no? ¿Quiénes administran? Todo este enjuague, que es un enjuague financieramente complicado, donde el país le vence un montón de bonos, le vence un montón de obligaciones, y hay que consolidarla y reemplazarla por otro montón de obligaciones, y todo eso bajo condiciones de repactar montos, tipo de tasas de interés, tipo toda esa complejidad es lo que hace añade ya el doctor Eduardo Conesa, que ciudad dice, esto es el club de la deuda, dice, acá hay que entender que hay un submundo financiero que vive de prestarle al Estado y vive de coordinar estas periódicas reestructuraciones. Por eso la Argentina está metida en esta trampa de endeudamiento perpetuo hace 40 años. Desde el año, aparte de sus antecedentes históricos del empréstito Bari, pero en la etapa contemporánea, desde 1976 hasta la fecha, más de 40 años, la deuda no ha parado de crecer. Periódicamente se producen crisis, las crisis dan lugares a megacanjes. Todos los megacanjes son vendidos como operaciones exitosas. Todos fracasan y luego el ciclo vuelve a empezar. Y ahora nosotros estamos en víspera de un nuevo megacanje, ¿no? Que pienso que puede ser un nuevo plan Brady o peor que un nuevo plan Brady, porque hay bienes activos en juego muy importantes. Pero entonces, vuelvo al razonamiento. Vencen 52 mil millones de dólares, se refinancian. Además, se espera tomar 43 mil millones de dólares más. O sea, un deudor que no puede pagar su deuda está planificando tomar casi otro tanto de deuda como el que le vende. Entonces, los acreedores comen vidrio o ¿qué esperan esto? La clave de los acreedores no es la devolución del capital, es el pago de los intereses. Eso es lo que realmente está en juego. Cuando adviene el gobierno Macri, el país en el año 2015 pagaba unos 10 mil millones de dólares en intereses. Hoy el Estado central está pagando 20 mil. Está pagando el doble de intereses. Según el presupuesto, en pesos, es 1.200.000 millones de pesos. Presupuesto de intereses que se paga. O sea, el capital se refinancia. Es lo mismo que, para poner una comparación gráfica, alguien tiene una deuda, una tarjeta de crédito, le vence 1.200.000 pesos. Imposible pagarla. La refinancia. Los bancos son buenos, se los refinancian, porque ellos, cuanto más refinancian, más interés ganan, ¿no? No les interesa que le devuelvan el capital. Ese dinero que se paga por intereses en el Estado, 1.200.000 millones de pesos, es el principal gasto público del Estado argentino. Porque normalmente se dice que el principal gasto es el gasto previsional en jubilaciones. Y es cierto, en jubilaciones se gastan unos 2.400.000. Pero olvidan decir que el sistema jubilatorio también tiene sus ingresos. Entonces, gasto público de jubilaciones y pensiones, 2.400.000. Ingresos del ANSES, 1.800.000. El saldo neto, es decir, el déficit neto del sistema previsional, son 600 mil millones de pesos. Por intereses se paga el doble. Y todos los economistas del establishment se rasgan la vestidura por el gasto público de jubilaciones, se rasgan la vestidura con respecto a los gastos de remuneraciones del Estado, de déficit fiscal, pero nadie dice media palabra de que el principal rubro del gasto público es los intereses. Esto parece de rigor. Para que ustedes tengan idea, el presupuesto de seguridad, en números redondos, todo lo que se gasta por seguridad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria, ¿no? Todo eso es unos 200 mil millones de pesos en el año. Por intereses son 1.200.000, son 6 veces más. En intereses se paga 6 veces más que en seguridad. Y el presupuesto de defensa es menor, uno es 235, yo para no marearlos con cifras, y el otro es 205. O sea, pagamos en intereses 6 veces más que en defensa nacional, 6 veces más que en seguridad. El presupuesto de educación es 300.000 millones de pesos. Por intereses se pagan 4 veces más que el presupuesto educativo. En obras públicas son menos de 300.000 millones de pesos, todo lo que es obra pública. En intereses son 4 veces más. Piensen ustedes lo siguiente, lo que se paga en intereses, lo que se paga en intereses es plata perdida para el Estado. Si esa misma plata que se paga en intereses se utilizara para construir obras públicas, significaría eso que la economía se reactiva, que hay producción, que hay trabajo, que hay aumento del consumo. Haciendo un promedio, 1.200.000 millones de pesos son 3.000 millones de pesos por día que se pagan de intereses. Y yo lo aclaro esto siempre, lo he puesto este mismo ejemplo deliberadamente irritante, de que construir un hospital de mediana complejidad, totalmente equipado, sale 1.200 millones de pesos aproximadamente. Es decir, con lo que se paga de intereses se podrían construir 3 hospitales, con lo que se paga de intereses en un día. Se podrían construir 36 escuelas computadas de 250 metros cuadrados cada una, para que no se crea que son cosas tiradas al voleo. Este es el costo financiero de la usura. Y de esto la clase política no dice nada. El gobierno en deuda, el gobierno Macri vino a gobernar con deuda. Esa es su política oficial. Recibió una deuda del gobierno anterior Kirchner, ¿no? Que pese al discurso del desendeudamiento, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dejó una deuda de 254 mil millones de dólares. O sea que la deuda durante la administración Kirchner aumentó 100 mil millones de dólares. La recibió en 151, la dejó en 254 mil millones de dólares. Pero Macri vino a reventar la situación, porque la aumentó en otros 100 mil millones de dólares en solamente 3 años, con su política de gobernar con deuda. No, señores, no emitan dinero, porque emitir dinero es peligroso, porque puede ser inflacionario. Emitan deuda. Con la emisión de deuda disparó no solamente el stock de la deuda, sino disparó el costo de los intereses. Y en 2 años reventó la situación y llevó el país a la cesación de pagos. Por eso esto tiene una fecha, que es la fecha de abril del año pasado, ¿no? Creo que yo he citado esto mismo porque salió en los diarios, pero vale la pena recordarlo. Creo que en los primeros días de abril hubo una reunión de gabinete donde entonces era ministro de Finanzas Luis Caputo. Y Luis Caputo informó al presidente Macri y a su colega Duhovne, ministro de Hacienda, que tenían un problema. Él había recibido llamadas de Wall Street donde los acreedores principales de la deuda le anticipaban al gobierno Macri de que no iban a seguir renovando su deuda. Es la típica maniobra extorsiva del prestamista usurero. Presto, cuando ya veo que la cosa está llegando a un límite muy grande, corto la renovación de préstamos y consecuentemente pido más intereses, porque la deuda que se refinancia es deuda cada vez más cara. Entonces el presidente Macri salió de emergencia en un discurso de 3 minutos a decir que el país tenía que necesitar ayuda del Fondo Monetario Internacional y pidió 50 mil millones de dólares para poder completar su mandato. Esta es la realidad. Yo no, acá no hago juicio de valor, digamos, yo no hago política, no me interesa la parte política e ideológica. Yo lo que digo es, el presidente Macri en 2 años y medio de gestión llevó al país al default. Default es incumplimiento, es cesación de pago, ¿no? El gobierno estuvo tomando deuda por un valor de entre 40 y 50 mil millones de dólares por cada uno de estos años. Lo que pasa es que como se, a la vez se produjeron fuertes devaluaciones del peso, la parte de deuda que está en pesos, por consecuencia de la devaluación, fue perdiendo valor, se fue licuando. licuar para uniformizar criterios es cuando uno expresa en moneda dura, dólares, pero si devalúa el peso, tiene la misma cantidad de dólares y tiene más pesos. Consecuentemente, lo que se está produciendo es que el peso pierde valor. Y de esa manera yo hice un cálculo. Por devaluación, la Argentina en el periodo Macri habría perdido el equivalente de 70 mil millones de dólares en pesos. Caramba, uno escucha esto y dice, bueno, está bien, perfecto. Si el gobierno devalúa y con eso le pasa el muerto y el que tiene deuda en pesos se joroba, que no se joroba tanto porque gran parte de la deuda en pesos está indexada en realidad, ¿no? No es una pérdida neta, no es una pérdida de 70 mil millones. Pero es una pérdida, es decir, yo, no es lo mismo tener una deuda en dólares y cobrar en dólares que tenerla en pesos. Pero ¿quién ganó y quién se perjudicó con la deuda en pesos? En principio se benefició el gobierno, porque el gobierno devalúa, recauda en pesos, y entonces en lugar de pagar en dólares, paga en pesos y le incide menos. Pero se joroba el acreedor que está en pesos. ¿Y quién es el principal acreedor en peso del Estado? La ANSES, que maneja la plata de los jubilados. Quiere decir que la gran parte de ese peso, de esa devaluación que afectó el valor de la deuda, en realidad la están pagando los jubilados, porque sacaron plata de los jubilados y cada vez en dólares vale menos. La está pagando el Banco Nación, que la situación del Banco Nación es sumamente grave. Es uno de los bancos peor endeudados de la Argentina, porque está empapelado de títulos públicos, como el Banco Central. O sea, el Estado empezó a echar mano al ANSES, empezó a echar mano al Banco Central, a los bancos oficiales en general. Esto ya había empezado fuertemente con el gobierno Kirchner, y vino el gobierno Macri y lo reventó, es decir, hay límites en el cual una deuda puede ser sostenida o no. Entonces, todo esto para darles a ustedes un apretadísimo cuadro de situación de dónde estamos parados con respecto a el endeudamiento. Tenemos un quantum de deuda impagable, vencimientos de capital que se renuevan totalmente y además perspectiva de tomar más deuda. Tomar tanta deuda como la que está venciendo. Y pagar una cuenta creciente de intereses donde los intereses crecen más que proporcionalmente a lo que aumenta la deuda, porque es deuda cada vez más cara, del Tesoro y del Banco Central, ¿no? El Tesoro está pagando tasas de entre el 50 y el 60% de interés anual. Las tasas no las paga ningún país del mundo. Entonces, con la libre movilidad de capitales que estableció el gobierno Macri, cualquier especulador extranjero puede venir con dólares, cambiarlo en pesos, lo que se llama carry trade o bicicleta financiera. Es decir, yo soy un inversor, un financista extranjero, tengo 100 millones de dólares. Vengo y lo transformo, un dólar a 60, lo transformo en 6 mil millones de pesos, ¿no? Pero lo pongo a un interés que el Banco Central paga el 80% y pico anual de intereses. El Banco Central paga más intereses que el Tesoro. El Tesoro paga por día 3 mil millones de pesos. Paralelamente, por la ventanilla del Banco Central, se pagan 5 mil millones de pesos. 3 y 5 son 8 mil millones de pesos de sangría financiera que carga el Estado. Por eso hay plan de ajuste, por eso se le baja el salario a la gente, para hacer economía, para poder pagar cada vez más intereses, por eso se bajan los subsidios aumentando la tarifa de servicio público, que ahora hipócritamente la pararon en los últimos meses de gestión, ¿no? Pero que, es decir, estoy aumentando continuamente las tarifas y cuando se aproximan las elecciones las detengo para pasarle el fardón al nuevo gobierno, que para ver qué hace el nuevo gobierno con las tarifas. Entonces, este costo creciente de los intereses constituye una salida financiera total para la Argentina. No hay forma, no hay política económica, no hay finanzas públicas, ni hay política económica que aguante con tasas de interés del 80% anual. Bueno, esto que fue parte de una conferencia que dio en La Plata Héctor Giuliano, nos consideramos de sumo interés para el que está escuchando, porque la explica didácticamente para que la sociedad en su conjunto entienda en palabras fáciles cómo se viene produciendo esta sangría y cómo el club del endeudamiento y cómo los socios de la usura vienen todo el tiempo diciéndole a la Argentina: no hay problema, si no pueden pagar nosotros financiamos. Esto tiene que ver además con algo que hizo el presidente de la República apenas asumió. Reunió a todos los gobernadores y le dijo: si ustedes necesitan deuda, tomen la deuda, porque el Estado Nacional va a respaldar cualquier pedido de ustedes. El gobierno de Macri ha utilizado la emisión de deuda externa con un 81% de colocaciones en moneda extranjera, según el propio informe de los datos oficiales. La mitad del año 2019 tomó el único mecanismo para atender lo que había, colocando letras y más letras, y el 81% está tomado en moneda extranjera. Lo que decía Juliano, que lo que está en pesos se licúa, bueno, el 81% está en moneda extranjera, no se licúa, se agranda. Ahora bien, cuando Fernández dice hay que ponerle plata a la gente en el bolsillo para que consuma, cosa que compartimos, porque el consumo es lo que mueve a toda la economía, no hay otra forma que no sea emitir. Y es mentira que la emisión cree inflación, porque este gobierno ha emitido letras en lugar de billetes y ahora también está emitiendo billetes. Es decir, que si nosotros que manejamos el dinero nacional, pesos argentinos, hacemos los pesos que se nos ocurra para que la gente consuma, se mueve la economía. ¿Por qué? Porque el consumo hace que se mueva la producción. A mayor consumo, mayor producción. A mayor producción, mayor empleo. A mayor empleo, mejor salario. A mejor salario, mayor consumo. Es el ciclo de la economía, como decía Perón, lo que hay que controlar y no la economía. Y es evidente que de esto se está ausente y que esto es muy grave. Porque si no se toma el toro por las astas, nos ponemos de sombrero el país, porque el PBI, todo lo que producimos, no alcanza para el endeudamiento. Pero además, en el año 2015, desde el gobierno nacional, se impulsó el endeudamiento, como les decía recién, como política de Estado para las provincias. Y entonces, ¿dónde están ahora las provincias? Bueno, el endeudamiento se incrementó en 258% entre el 2004 y el 2015, con 9 años de crecimiento del PBI y 3 de caída, mientras que entre el 2016 y el 2019, en solo 3 años de caída, no hubo crecimiento en un año. Es decir, se incrementó el PBI, pero se incrementó el endeudamiento. Ahora bien, si nosotros tomamos las deudas que se van produciendo en la historia de las deudas provinciales, nos vamos a encontrar que todas las provincias argentinas están endeudadas. Pero no conocemos el endeudamiento de los municipios, no conocemos el endeudamiento de las empresas privadas, es decir, no sabemos cuál es la realidad, pero sí tenemos datos de que han quebrado una enorme cantidad de empresas, que cierran todos los días, que cada día se hace 10.000 pobres nuevos, y esto necesita una solución urgente. Es decir, esto no puede esperar. Si el 10 de diciembre asume el nuevo gobierno, porque si Macri no se va antes, bueno, evidentemente el día 11 ya hay que tener tomadas las medidas para que haya circulante, porque se acerca fin de año y es una gran oportunidad de consumo. Y no hay que tener miedo, hay que imprimir billetes que son los que usamos nosotros, que no le tenemos que pedir permiso a nadie para que la gente tenga dinero en el bolsillo. Ahora bien, todo esto, los tecnócratas de la economía dicen, eso genera inflación. Mentira, es mentira, porque la inflación y la recesión, que es el cóctel explosivo que hace el gobierno de Macri, no tienen en este tiempo y en esta forma ninguna clase de explicación que no sea la que en lugar de emitir pesos emitieron letras y ahora están pagando tasas usurarias, como recién decía lo que ustedes escuchaban, que nadie paga en el mundo. Se tienen que ir rápido, porque cada día que pasa el país está más hundido. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6 de la mañana, 54 minutos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Enseguida vamos a estar con más datos después de las noticias. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, Intendente. 55 minutos después de las 6 de la mañana con 9 grados de temperatura. A partir de mañana y hasta el viernes, lluvia todos los días. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, el cuadro de deuda de la provincia es notable, ¿no? Porque en el 2004... el gobierno nacional tenía del PBI el 8.9, en el 2008 el 2.5, en el 2012 el 50.8, en el 2015 el 35.1, en el 2018 el 11.6, en el 2019 el 12.8, es decir, fue cambiando con los bonos fiduciarios, la infraestructura de la región, los bancos, la deuda consolidada, los bonos, etcétera, etcétera, fueron variando los porcentuales de endeudamiento año por año, pero es increíble cómo la provincia de Buenos Aires pasó a tener deuda externa que tiene un vencimiento próximo para Kicillof, que va a ser el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, que supera los 10.000 millones apenas asuma. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el marco del Encuentro Nacional de Mujeres que se celebró en la ciudad de La Plata, el arzobispo de esa ciudad, Víctor Manuel Rodríguez, sorprendió con un reflexivo texto publicado en esa ciudad. El mismo texto fue levantado por el diario La Nación y en el cual apoyó los principantes eventos y pidió a los fieles católicos que eviten expresiones agresivas contra las mujeres que estaban en La Plata haciendo su concentración. En su texto, el nuevo arzobispo de La Plata describió a las mujeres que participaron en el encuentro como de muchos colores, con diversas normas de defender sus derechos y también con diferencias entre ellas, y señaló que su ira se entiende cuando se recuerda la historia de siglos de opresión y de humillación, de dominio machista y de violencia. El arzobispo de La Plata sorprendió con el documento publicado en el diario La Nación. Durante 3 días, miles de mujeres se reunirán para reflexionar sobre sus derechos y expresar su punto de vista. Están todas de acuerdo acerca de las principales prioridades, se pregunta. Sé que algunas que participan en esto están a favor del aborto y prefieren representar a las que son forzadas a abortar por sus patrones o por sus novios, o insisten en que alcanzar una verdadera paridad laboral o quieren ser la voz de las que sueñan con ser madres, pero mueren en el parto desnutridas, o luchan por las niñas, o unen a las mujeres que reclaman. El arzobispo de la Plata Rodríguez sorprendió con un documento de apoyo al 34º Movimiento Nacional de Mujeres. 6:59 a.m. Ahora ya es la hora 7 en el territorio nacional. Hoy es el Día Mundial de la Espirometría, también el Día Mundial de la Costura. En 1934 nacía Horacio Acavalo, el boxeador que fue el segundo en tener un título mundial. El primero en la misma categoría había sido Pascual Pérez en la época de Perón, que le dio al boxeo argentino el primer título mundial del peso menor de las categorías del boxeo en mosca. Roquiño Acavalo logró exactamente en el mismo lugar, en Japón, en la segunda corona mundial. La página deportiva. No hubo fútbol este fin de semana en ninguna, a nivel mundial, pero sí hubo clasificación para la Eurocopa, que se va a jugar el año próximo en 12 sedes diferentes. Ayer consiguieron su clasificación el equipo ruso, que le ganó 5-0 a Chipre, y también el equipo de Bélgica, que le ganó a Kazajstán por 2-0. Ya la había conseguido el sábado Italia, el pase a la fase final de la Eurocopa al vencer a el conjunto griego. Por otros resultados, Holanda le ganó 2-1 de visitante a Bielorrusia, quedó un paso de la clasificación, lo mismo que Alemania, que se impuso a Estonia por 3-0. Croacia también está a punto de conseguir su pase a la fase final de la Eurocopa al igualar con Gales 1-1, lo consiguió Polonia, que venció a Macedonia 2-0, y Austria, que de visitante superó a Eslovenia por 1-0, los resultados más destacados. Hoy, 15:45, juegan por el grupo A, Bulgaria, Inglaterra, Kosovo, Montenegro; por el grupo B, Lituania con Serbia, Ucrania, Portugal; por el grupo H, Francia, Turquía, Islandia, Andorra y Moldavia con Albania. En cuanto al tenis, ayer en el Master 1000 de Shanghái logró la victoria en la final el ruso Daniil Medvedev, se impuso al alemán Alexander Zverev 6-4 y 6-1, y de esta manera conquistó el cuarto trofeo en lo que va de la temporada 2019. En cuanto a los argentinos, desde el día de hoy va a debutar en el ATP 250 de Moscú Juan Ignacio Londero, lo hará ante el checo Lucas Rosol, 156 en el mundo. En tanto, el ATP 250 va a ser Guido Pela, que tendrá como rival al alemán Peter Wojowicz. Y en cuanto al básquetbol, en el día de ayer continuó disputándose el Super 20 con victoria de Ferro. En el Héctor de Char superó a Hispanoamericano por 72-68. En tanto, el clásico de Corrientes fue para Regatas, que le ganó y dejó sin invicto a San Martín, superándolo por 91-79. Hoy continúa esta competencia con dos partidos en la Bombonerita. Desde las 21, Boca recibe a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. En tanto, desde las 21:30 van a jugar en Mercedes Comunicaciones ante la Unión de Formosa. 3 minutos pasan de la hora 7. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires dice: mayormente del cielo, estará nublado durante la jornada y la máxima llegará a 15 grados. Reiteramos que tenemos 9 grados desde las 6 de la mañana en la ciudad. En la base, vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, en un día no laborable. No es feriado, pero es no laborable, es decir, optan los patrones, dueños y empleadores si el trabajador tiene que trabajar o no. Hoy tenemos en la Antártida, mañana con nubosidad en disminución, 19 grados bajo cero, con una máxima de 10 grados bajo cero. En la base Esperanza, para un país bioceánico y bicontinental, mañana con cielo algo nublado, la temperatura 14 grados bajo cero, la máxima 3 bajo cero. Base Carlini, en la mañana el cielo se muestra nublado con nevadas aisladas, la temperatura de 9 grados bajo cero, La máxima llegará a 4 bajo cero en la base horcada del continente blanco argentino. Mañana con cielo nublado, viento leve del sector sur. Temperatura actual 10 grados bajo cero máxima, 5 grados bajo cero. Llega la temperatura de la base San Martín, pero corresponde a las 6 de la mañana. Temperatura mínima 19 grados bajo cero, establecida a esa hora a las 6. La máxima se aguarda, llegará a 3 grados bajo cero. Se presenta en la base nubosidad en aumento, con vientos calmos a leves. Base Belgrano 2, temperatura de la hora 7, 17 grados bajo cero. La máxima es de 10 bajo cero, con cielo despejado, neblina, mejorando con vientos leves a moderados. A partir del próximo año, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, principal estado argentino, enfrentará vencimientos por 10.030 millones de dólares que deja María Eugenia Vidal. Desde la capital argentina para el mundo, Adrián. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. 6 minutos han pasado desde la luna de la mañana. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos están abiertos, llame ahora si quiere. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4313-2520 y 4313-8575. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Qué querés? Juan de Niña de Rensis, le quería, usted dice que tiene que haber, mejor dicho, que Alberto va a tener que hacerle impresión de billetes, ¿no? Pero lo que es, como antes va a tener que darle un aumento salarial a todos, Argentina, parece a mí. Lo que bueno, es un aumento salarial. Él está hablando de ponerle plata en el bolsillo a la gente y a los jubilados, esencialmente a los trabajadores y a los jubilados, y yo coincido con eso, porque si no hay consumo, la economía no se mueve. Sí, digo, pero me refiero a que antes va a tener que haber un aumento salarial, pero sin abrir toda la paritaria. No, pero esto ya no tiene que ver con la paritaria, esto tiene que ver con un pacto social que hay que realizar, un pacto de sectores donde hay que ponerle techo a los aumentos de los alimentos, y todo esto se puede hacer solamente de una manera, con billetes para que la gente consuma. Porque, a ver, lo que produce la Argentina, el 80% lo consume en la Argentina. Es decir, cuando hablamos de exportaciones, hay que tener muy en claro que el país lo que produce lo consume en gran parte, que exportamos poco, que hay que aumentar la exportación, pero para eso primero tiene que haber consumo local, porque si no hay consumo local, no se desarrollan las empresas que a su vez tienen que exportar. Exactamente al revés de lo que ayer dijo Sper, que dijo que primero había que exportar para después desarrollarse localmente. ¿Cómo se va a exportar si la industria está con su capacidad parada, ociosa, porque no hay consumo interno? De principal, lo que, ¿cómo tiene que hacer entonces esa distribución del dinero? Pero no, tiene que haber ante un aumento de salario. Bueno, le estoy diciendo que lo primero que hay que producir es el consumo, y la única forma que la gente puede consumir es si tiene plata. Ahora después, ¿qué van a hacer? Ya yo no lo sé, lo tendrá que decidir Fernández. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Buenos días, de Renzi, habla Cuqui de Lugano. Estoy orgullosa del futuro presidente que vamos a tener. que con pocas palabras le dijo todo al presidente actual. Ahora, lo que para mí estuvo mal del presidente actual, Macri, de decir de la expresidenta de las 8 pendientes que tiene. ¿Cuánto él? ¿Cuántas tiene? No, eso no lo dijo Macri, lo dijo otro de los candidatos. Eso lo dijo Centurión, que dijo que tenía 6 causas, no sé cuántas causas Cristina. Pero además se confunde. Además se confunde porque habla de procesos, y los procesos no son condenas. Por eso la expresidenta está afuera, el COVID ha estado adentro. Escuche. Usted puede tener procesos y asumir, porque Macri asumió procesado como presidente de la República, un proceso que tiene semiprueba, pero después puede ser que lo sancionen o que no lo sancionen. Bueno, sí, eso lo entiendo, sí. Entonces, Cristina no tiene sanción, tiene procesos en curso que pueden terminar con condena o sin condena. Así, y Macri... se confundió Centurión también cuando habló de corrupción haciendo sinónimo de procesos. A mí lo que me extraña es que no fue ninguno de los que estaban de decirle por qué entregó el oro a los ingleses. Es cierto, lo saludo. Eso sí me llamó la atención. Es cierto. Pero después de... Fernández se lo podía haber dicho. De Alberto Fernández, orgullosa estoy, porque el hombre con una conducta, con una paciencia, le dijo todo. Esperemos. Bueno, muchas gracias, Cookie de Lugano. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Rotundamente no tenemos que decir como peronistas, como cristianos, a la ley del aborto. No se puede, no puede ser, no debe ser ley lo que es ilegítimo matar a un niño en el vientre materno, ¿no es cierto? Tenemos que ver la malicia, la crueldad de un infanticidio, matar a un niño indefenso. Solo Dios es dueño de la vida, porque cuando nos quita la vida en este suelo es porque nos da una vida mejor con Él en su casa, en el cielo. Esto es así que tenemos que tomar una posición como ciudadanos, no al aborto. Unos matrimonios de médicos, los doctores Billings, enseñan los días fértiles de la mujer, cuando uno quiere encargar a un chico, o los días infértiles para mantener relaciones sexuales sin embarazo, ¿no es cierto? Es muy sencillo, alrededor de 20 días disponibles para no embarazarse la mujer y unos 10 días son fértiles. Se puede conseguir el libro de los doctores Billing, los días de, por ejemplo, un síntoma, una señal, cuando la vagina de la mujer está húmeda, es una señal de fertilidad. Cuando está seca, digamos, hay infertilidad, y más con mayor exactitud científica. Los doctores determinan exactamente los días fértiles e infértiles, y hasta en falta grave, pecado mortal, usar el comercio de los laboratorios químicos de vender pastillas anticonceptivas. Hay que usar el método natural de los doctores Billing y no pastillas anticonceptivas o para prevenir el embarazo. Gracias, buen día. Como católico y peronista tengo que informar. Gracias. ¿Quién es? Hola. Sí, buen día, Carlos de La Plata, de Rensis. De Rensis, yo voy a ser sencillito y al pie. El otro día tengo que felicitar a Fernández porque le dijo a Gioja que ordenara sus filas que están desordenadas de hace mucho tiempo, y los profesionales que pertenecemos a sus filas jamás somos atendidos, y quisiera pedirle que si alguien le pregunta, yo estoy dispuesto a ayudarlo y hacerle ahorrar al pueblo argentino cerca de 3.000 millones de pesos cada 3 años, y de mi parte, de mi labor, al Estado, 400 millones de pesos por año. Gracias, de Rensis. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso. sobre afiliado y su grupo familiar. Diego. Bueno, Jorge Capitanich, como ya dijimos, se impuso en las elecciones del Chaco y va a ser gobernador por tercera vez. Lo hizo ampliamente, ya que logró el 49.98% de los votos y Karim Peche nada más que el 31.55%, que era la representante de Chaco Somos Todos. Jorge Capitanich se impuso en las urnas y será el nuevo gobernador y asumirá por tercera vez. ¿Sabes por qué se llama Milton, no? ¿Cómo? ¿Sabes por qué le pusieron Milton? Y habrá sido por la visita de Eisenhower. No, en homenaje a Eisenhower, los padres le pusieron Milton al hijo. Y bueno, Milton era el hermano, Dwight era el verdadero Eisenhower. Sí, lo que pasa es que... vos conocés el episodio, ¿no? Sí, el que vino al lugar del hermano a verlo a Perón. El embajador norteamericano le dice al ministro de Relaciones Exteriores que quería a Eisenhower hablar con Perón. Entonces le trasladan a Perón la inquietud y Perón le dice, bueno, si quiere hablar, que venga. Entonces dice, bueno, va a venir el vicepresidente. No. Ustedes me dijeron que Eisenhower quiere hablar conmigo. Yo voy a atender a Eisenhower, que venga Eisenhower. Entonces, como quedó atrapado para no venir el presidente norteamericano, ¿qué hizo? Lo mandó a Milton, a su hermano. Y su hermano fue atendido en la residencia de Olivos, pero no lo tuvo que atender, porque en definitiva era un Eisenhower, pero no vino el presidente Yankee y le mandó al hermano. Le tuvo que mandar al hermano porque él atendía solamente a Eisenhower, tal cual había pedido Estados Unidos, ¿no? Sí, lógico, pero además lo habrá mandado el otro como enviado especial y no le quedó otro remedio que atender. Sí, lo cierto es que dijo, si Eisenhower quiere hablar conmigo, que venga. Y el presidente norteamericano se dio cuenta de que Perón no iba a ir a verlo, sino que él tenía que venir y dijo, bueno, no, el vicepresidente no, que venga Eisenhower. Entonces le mandó al hermano que se llamaba Eisenhower. Y sí, a Milton, y que habrá venido con una carta de Dwight. Y terminó pagándola Capitanich, que le pusieron el nombre de Milton. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Pobre. Lo que es importante es que otra provincia más que ganó en las alianzas del peronismo. Por lo tanto, la mayoría de las provincias son del peronismo. Sí, además ya estaba gobernando Pepo hoy, ¿no? Sí, estaba Pepo, pero Pepo perdió la interna con Capitanich y entonces volvió el Coqui a hacer el... No, por tercera vez. Por tercera vez. 7:00 a.m, 17:00. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Son cosas criminales para la economía, ¿no? Hagamos solamente la comparación esta. Que si la misma plata que se paga en intereses se dedicara a obras públicas, a viviendas, a construcción de fábricas, todo, el mismo dinero que hoy en día está provocando una contracción de la economía, una recesión, un empobrecimiento del país, el mismo dinero serviría para reactivar la economía, porque sería una inyección de dinero con el cual se invertiría en rutas, se invertiría en viviendas, en medidas. Es lo mismo que decir, 1.000 millones de pesos que sirven para construir un hospital, 1.200 millones, y que darían trabajo a la gente, activarían la economía, mejorarían el consumo, todo eso. Este es el efecto perverso que tienen los planes de ajuste derivados de la cesación de pago de la deuda. El viejo refrán bíblico que el que recibe el prestado es siervo del prestamista, de quien presta. Esto es la imagen típica de la gente. Entonces tenemos un perfecto círculo vicioso, donde tenemos un alto déficit fiscal. Para cubrir ese déficit fiscal se toma deuda. Pero la deuda no solamente aumenta el stock de deuda, sino aumenta el gasto público de intereses. Los intereses son el principal rubro del gasto público. 4 de cada 10 pesos que gasta la Administración Central son para pagar intereses. Textual, 43% del gasto público de la Administración Central se dedican a pagar intereses. y la mayoría de esos intereses o se cobran o se capitalizan por anatocismo. Quiere decir que el interés que no se paga se suma al capital. El anatocismo es el interés compuesto, ¿no? O sea, el interés que correspondería a cobrar como un plato fijo. Yo pongo un plato fijo, me dan tanto de intereses, no retiro los intereses, sino que los capitalizo, los renuevo con intereses. Es decir, eso es la capitalización por interés compuesto del anatocismo. Bueno, esto que está diciendo Juliano, póngalo número tras número en lo que se ha endeudado el país en su totalidad, pero acá tenemos la fecha de emisión de las provincias en un trabajo que hizo el Centro de Economía, el CEPA, y que es muy interesante porque, fíjense en ustedes, el 9 de marzo del 2016 la provincia de Buenos Aires, monto colocado en millones de dólares, 1.250 millones. ¿Para vencer cuándo? 2024. El 13 de mayo del 2016, provincia de Mendoza, otra provincia de Cambiemos, para que venza en el 2024, 492 millones. Busquemos otra. Ciudad de Buenos Aires, el 1 de junio del 2016, 890 millones de dólares. ¿Para vencer cuándo? En el 2027. Sigamos. A ver, provincia de Buenos Aires otra vez, el 8 de junio del 2016, 500 millones de dólares, vencen ahora, en el 2019, o sea, están venciendo en este momento. A ver, ¿a qué tasa se hizo esto? En 2019, al 5.7. El provincia del Chaco, donde ganó Capitanich ayer, el 10 del 8 del 16, 250 millones que vencen en el 2024. A ver qué otra cosa. Provincia de Buenos Aires de vuelta, 14 de octubre del 2016, 250 millones de dólares vencen ahora en el 2019 a la tasa del 4.5. Seguimos. Provincia de Entre Ríos, el 1 de febrero del 17, 350 millones, vence en el 2025. Provincia de Buenos Aires otra vez, el 8 de febrero del 2017, 750 millones, vence en el 2023. Provincia de Buenos Aires, 8 de febrero del 17, 750 millones, vence en el 2027. Ustedes se imaginan los intereses que devenga esto, ¿no? Provincia de Córdoba, 22 de febrero del 17, 510 millones, vence en el 2024. Provincia de Santa Fe, 16 de marzo del 17, 250 millones, vence en el 2023. Provincia de Tierra del Fuego, 17.4 del 17, 200 millones de dólares, vencen el 2027. Provincia de Buenos Aires de vuelta. A ver, tenemos 582 millones el 20 de julio del 17, vence el 2023. El 7 de diciembre del 2017, provincia de Río Negro, 300 millones, vence en el 2025. 13 millones en diciembre del 17, provincia de La Rioja, 100 millones, 2025. 2 de marzo del 2018, provincia de Mendoza, 90 millones, vence en el 2024. Bueno, si le leo todas las deudas que tienen las provincias, suman una cifra impactante, pero lo importante de esto, fíjate Diego, están pateándola no 4 años, sino que la patean para 2 gobiernos después. Imagínate lo que devenga cada endeudamiento de letras que colocan esta provincia, ¿no? Locura. Una locura. Lo que están haciendo es destructivo. Yo no sé si los oyentes se dan cuenta de esto que estamos hablando, pero puedo seguir. El 2 de mayo del 16, provincia de Neuquén, 235 millones, vence en el 2028. El 19 de mayo del 16, provincia del Chubut, 50 millones, vence en el 2023. El provincia de Buenos Aires, otros 500 millones, vence en el 2026, tomada en junio del 2016. Provincia de Chubut, tomada el 20 de julio del 2016, 650 millones, vence en el 2026. Provincia de Salta, 19.8 del 2016, tomaron las letras, colocaron las letras, 50 millones, vence en el 2024. 14 de octubre del 16, provincia de Buenos Aires, 500 millones, vence en el 2027. Provincia de Santa Fe, 250 millones, el 25-10 del 16, vence en el 2027. Ya las otras creo que se las leí. Es impresionante el endeudamiento de las provincias a fechas impensadas con colocación de letras en dólares. O sea que cada vez necesitan más pesos para poder cubrir esas letras. ¡Qué bárbaro! ¿Hay alguna provincia que no haya contraído deuda? Debe haber algunas, sí. San Luis, creo que debe era. Haber algunas, pero vos fíjate que fue lo primero que hizo Macri. Reunió a todos los gobernadores, apenas a los primeros 15 días de gobierno, y le dijo, si tienen que tomar deuda, ustedes tómenla, que la nación garantiza y firma. Porque cuando a veces las provincias pedían dinero, tenían que tener la garantía nacional, ¿no? Y sí. Y acá le dan el respaldo, pero después lo van a dejar solo. La gente no lo sabe, pero un 20% de los intereses no se pueden pagar y se capitalizan por anatocismo. Son unos 200 mil millones de pesos. Estamos hablando de cifras de locura, cifras donde es la usura pura funcionando a pleno. Esto, más allá de la herencia recibida, esto Macri lo hizo. Porque paradójicamente, cuando asume el gobierno Macri, no sé si recuerdan, en el único punto en que se le transige que, bueno, las cosas que heredó de la administración kirchnerista no eran tan malas, era el alivio que le había dejado el gobierno kirchnerista en la deuda pública, porque el gobierno kirchnerista fue el gobierno que más deuda externa pagó. Pero pagaba deuda externa, es verdad, para liberarse de acreedores externos, pero canjeándola por deuda interna. Es decir, yo le pagaba a acreedores extranjeros para atender los compromisos externos. La misma presidenta Cristina Kirchner dijo, dice, Argentina debería ser llamada pagadora serial, porque es el país que más ha pagado deuda. Y objetivamente tenía razón. El argumento era, paguemos a los acreedores externos para tener menos presión externa, pero como no tenemos de dónde sacar la plata, aumentamos la deuda interna, y como no tenemos gente que nos preste, empezamos a sacar plata del Banco Central, del ANSES, del Banco Nación, etcétera, y se fue creando la bola de nieve de la deuda interestatal. Y por eso creció la deuda del Banco Central. Porque el Banco Central le prestaba las divisas al Estado para que el Estado pague deuda externa, pero después el Banco Central le tenía que reponer esa divisa. Y para reponer la divisa empezó a endeudarse en Lebac, las letras a 30 días. El gobierno Macri viene y el mismo procedimiento que usaba el kirchnerismo, lo multiplica por 5. El señor Sturzenegger llega y en ese momento la deuda por Lebac era unos 346 mil millones de pesos. En 2 años la multiplica por 5, la lleva a 1.500.000. Reventó la situación. La única diferencia es que el señor Sturzenegger vio que la cosa se ponía pesada, renunció, se fue, está tranquilo en su casa, nadie le dice nada, nadie le molesta para nada. O sea, la impunidad del poder, ¿verdad? La impunidad de qué significa, es como nadie pide explicaciones, es como hasta 2 meses antes de su renuncia estaba diciendo que la inflación estaba controlada, que la inflación núcleo daba menor, la inflación núcleo es la inflación que se toma sin componentes estacionales, ¿no? Es una forma de medir la inflación, como la inflación general le daba muy alta, él se atajaba diciendo que la inflación núcleo era menor. Por la duda lo aclaro. La inflación general y minorista es la inflación que toma en cuenta toda la canasta básica total. Dentro de eso hay productos que son estacionales, frutas, verduras, hortalizas, que varían su precio durante el año. Y hay también precios regulados, que son las tarifas de servicios públicos. La inflación núcleo es la inflación sin tomar en cuenta los productos estacionales ni las tarifas. Para decir, esta es la inflación pura que tiene el gobierno. Para el ciudadano medio no le sirve para nada, porque el ciudadano medio paga a su costo con la inflación. Pero a los fines de medición se lo confundía diciéndole, no, pero la inflación núcleo está bien. Vayan ahora a ver, ahora la inflación núcleo es más alta que la inflación general, porque subieron hasta los productos de hortalizas, de frutas y todo, y además las tarifas de servicio, los subsidios por tarifa de servicio público bajaron, pero la inflación núcleo siguió subiendo. Es decir, lo que suben son todos los precios generales. Pero no los quiero marear mucho, incluso les pido por favor que si hay cosas que yo estoy hablando y no se entienden, si son temas específicos de lo que yo estoy diciendo y por ahí alguien no entiende, me interrumpe, me pregunta, porque para así, digamos, no quedan huecos. Redondeo este cuadro de situación diciendo esto. La Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua, donde esto lleva a un círculo vicioso, donde el círculo vicioso consiste en una retroalimentación permanente de la deuda que vence, y un aumento sistemático de la deuda que se va tomando nueva. Y además, en un aumento más que proporcional de los intereses que van constituyendo una sangría financiera. El Banco Central es la otra cara de la moneda, es la cara oculta de la luna. El Banco Central, como dije, paga más intereses que el Tesoro. El Tesoro paga 3.000 millones de pesos por día. El Banco Central paga 5.000. Tiene cerca de 3 billones de pesos, que la mitad son LELIQ que vencen a 7 días de plazo, y la otra mitad son pases pasivos que vencen a un día de plazo. A ver, señores, si yo o cualquier persona va y se sienta en el escritorio del Banco Central, lo único que tiene es una máquina de pagar intereses, donde todos los días le está venciendo 1.5 billones de pesos de pases pasivos y más de 300.000 millones de pesos de LELIQ. Perdonen que los mareé con tantos números, el objeto no es que ustedes retengan los números, ni aunque se los hubiera escrito, pero sí que tengan una idea de la magnitud del endeudamiento impagable en que está metida la Argentina. Bueno, esto que tiene una explicación solamente dentro de la coherencia del expositor para que se entienda, se imagina que los tecnócratas de la economía, los economistas en general, la esconden. Usted agarra cualquier debate en televisión y hablan de si los bonos, si las letras, si el banco, si no banco. Miren, la única verdad es la realidad, decían los griegos y repetía Perón. Y la realidad de la Argentina es que hay que terminar con la mesa de la usura. Cuando Fernández dijo en plena campaña que la única solución era ponerle dinero a la gente para que consumiera, absolutamente es así, y dijo que entre privilegiar a los bancos y privilegiar a los jubilados o a la sociedad, iba a privilegiar al que lo necesitaba, al ser humano, no a la entidad fría, porque ya con la usura los bancos habían ganado mucho. ¿Qué está pasando en la Argentina? Todos los ahorros de los argentinos que van a los bancos de nuestro país han sido prestados al Estado por el tremendo interés que paga el propio Estado usurero de la Argentina, que compra y compra y compra, porque no ha hecho otra cosa que venir a gobernar con deuda. ¿Qué puede pasar ahora? Que al no estar el dinero para poder levantar en efectivo esas letras, si masivamente la sociedad fuera a los bancos a retirar su dinero, los bancos no se lo podrían dar porque no lo tienen, porque lo que tienen son papeles que le dio el Estado. Por lo tanto, si no hay emisión, vamos a entrar en un conflicto donde la gente no va a poder retirar sus dineros de los bancos, porque los bancos no tienen esos billetes, tienen papeles. Así que esto es una cuestión central. La impresión de billetes es parte de la soberanía nacional. Es mentira que eso crea inflación. Y si no, pregúntenle a Macri, que no emitió billetes y creó la inflación más grande de la historia. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. ¿Quién es? Miguel, buen día, Víctor de Núñez. Miguel, fue tan clara la exposición de Giuliano que yo creo que no deben quedar dudas. No hay forma matemática de pagar la mayor deuda de toda la historia. Mire, yo hasta pongo en duda que pronto se puedan pagar los salarios, sumado a que todavía no hay ninguna explicación a dónde fue a parar el 75% de la deuda. Yo, además, sin ser apocalíptico, no me imagino que puede pasar el 28 de octubre. Acuérdese lo que pasó un día después de las PASO. El presidente debe haber... Claro, porque incluso lo pueden generar ellos mismos. Totalmente. Yo creo que hasta el presidente, después de las PASO, perdóneme la expresión, pido disculpas, debe haber dicho que se vaya todo al carajo, porque se le notaba la cara que lo dijo, y lo puede volver a decir. No, carajo no es una mala palabra, carajo. Claro, claro. Alza de un barco. Bueno, lo puede volver a decir. Fíjese qué situación, porque, a ver, si Fernández vuelve a decir lo que dijo la otra vez, que le iba a frenar la usura a las letras, le salieron a la yugular todos los macaneadores públicos que hablan de economía por la televisión. Así es. A decir, es un desastre, ¿cómo van a hacer eso? Porque imagínense, la gente, los ahorristas, bla, bla, bla. Bueno, toda esa gente trabaja para los sistemas económicos, porque cuando Juliano se queja de la clase política, él, yo le agrego, la clase de los economistas, que le han asesorado a los políticos siempre defendiendo intereses increíbles. Ahora, este cuadro, tan bien explicado, tan didácticamente explicado por Héctor, me parece que era imprescindible, porque mientras se habla de la pavada de la discusión de un debate frustrado de ayer, que no se debatió nada, me parece que esto es medular. Entender lo que está pasando y entender lo que va a ocurrir, y exactamente lo que usted termina de decir, un día después pueden hacer una maniobra donde digan, retiremos todo. Saquemos todo y dejemos el país absolutamente saqueado. Por eso creo que cada día que pasa el daño es de una gravedad absoluta, ¿no? Miguel, yo le dije que tengo una opinión bivalente, ¿no? Obviamente que tengo fe, pero estoy muy, muy preocupado por el futuro inmediato. Y no descarte que lo que no hicieron en las PASO, la maquinita lo haga ahora. Totalmente. Ojo con eso. Porque están convenciendo a los fiscales y a la gente de frente de todos que Fernández es presidente. Todavía no es presidente. Miguel, tengo que caer en la frase, que Dios nos ayude, no me cabe otra. No, Dios ya se cansó de ayudarnos. Sí, es cierto, dejó de ser argentino. Yo creo que si nosotros no hacemos algo, ni Dios nos va a ayudar. Gracias, Miguel. ¿Quién es? Hola, Ernesto de Liniers, buen día. ¿Me escucha? Sí, señor. Hola. Hable. Sí, ¿qué poder tiene Macri que no está más Monseñor Aguer, que lo criticaba? Yo prefería a Monseñor Aguer porque era muy sincero y lo que le decía y lo que le se atrevía a decirle a Macri era lo que había que decir. Perdóneme, Aguer no lo sacó Macri, lo sacó la edad. Cuando se llega a cierta edad, hay que retirarse. ¡Qué raro! Justo. Mire que yo no soy... La culpa es la madre de Aguer, que le hizo nacer antes. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? La culpa la tiene la mamá de Aguer, que lo hizo nacer en la fecha que nació. Cuando cumplió la edad... ¿Qué edad tenía? Además, Aguer estaba... ¿Qué edad tenía Aguer? La edad necesaria para retirarse de obispo. No sé cuál es la edad de los obispos que se retira. Pero una edad... hay otros sacerdotes que teniendo la misma... No, pero escuche. Hay una edad en donde los obispos se jubilan, se retiran. Ahora, más allá de esto, él estaba en cortocircuito con Francisco. ¡Ay, que lo sacó Francisco! Claro, la iglesia. No es que lo sacó. Él pidió el retiro porque llegó a la edad. Mire, ¿puedo agregar algo más? ¿Puedo agregar algo más? ¿Cómo no? Que el Papa Francisco fue confesor de la vicepresidenta, que está como desaparecida, vio que casi no se la ve más. ¿Hola? ¿De Michetti? Sí. Sí, no, la han ignorado a la mujer esta, porque cuando la tenían que poner al lado del Macri, en lugar de ponerla a ella, la puso a Pichetto, como si Pichetto fuera vicepresidente de la República. Claro, sí. Pero, mire, aunque usted le parezca Para que no se olviden de Michetti, ¿sabe lo que hizo? Inventó categorías en el Senado y dejó a un montón de personal temporario, lo hizo efectivo. Sí, pero quiero decir algo más. Si el Papa Francisco fuera realmente muy opuesto a Macri, hubiera venido a la Argentina, porque si él venía, creaba como una atracción. Va a venir. Sí, pero él tenía que haber venido. Va a venir cuando Fernández lo reciba. Bueno, está bien. Lo saludo. Chao. ¿Quién es? Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 7 de la mañana, 40 minutos, 9 de temperatura, ¿quién es? Enrique de Flores. Buen día, de Renzi. No nos olvidemos, según la exposición de Héctor Giuliano, excelente, la emisión de papel moneda y de la emisión de moneda emitida en Chile, la República de Chile, por el cobre, por el metal cobre y por el metal níquel. No nos olvidemos, una Chile pro-británica. O sea que miremos cómo es la encerrona económica que se está gestando. ¿Ahí coincidimos? Mire, yo, ¿sabe lo que digo? Es que la emisión de billetes en la Argentina hasta se puede hacer, si queremos, con respaldo oro. Ahí está. Simplemente hay que poner a explotar el oro que tenemos y en lugar de que se lo lleven, sacarlo para tenerlo acá y hacer los lingotes. Ahí está. Mire qué difícil que es. Ahí está, ahí coincido. Uno y lo último. Este, al revés, es una oportunidad. Rodeemos el aeropuerto de Ezeiza, el aeropuerto de Aeroparque. No los dejemos escapar. Yo creo que el ex... Bueno, ¿sabe que se equivocó? Perdón, el ministro... ¿Sabe que se equivocó? Porque se van a ir con la Low Cost, se van a ir por el Palomar. Por eso, el ministro de Economía de Hacienda, Nicolás Dujovne... ¿A dónde está? Ya debe estar en su mansión de Punta del Este. ¿A dónde está? Se escapó. De Punta del Este. Chao. Saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola, Miguel. Me acordé todo el fin de semana de lo que dijiste de ¿quién es la que gobernadora que le había perdonado las multas a Denario? Perdón, ¿quién habla? Betty de Avellaneda. Estuve 51 horas sin luz. Sí. O sea que me acordé de María Eugenia, ¿te puedes imaginar en qué términos? No, ¿no? Entiendo. Que cuando me acordaba de que le había condonado las deudas a Edenor y Edesur, y yo 51 horas sin luz por Edesur, me acordé muy bien de María Eugenia, no te preocupes, esa no la voto ni loca. La verdad que no entendí. ¿Alguien entendió lo que dijo la señora? Diego. Estuvo 51 horas sin luz. Sí. Y que María Eugenia Vidal le condonó la deuda a las 12 empresas eléctricas, que no la piensa votar ni loca. Ahora lo entendí. Señora, mire, cuando hay los cortes de luz, hay sanciones y multas. Y efectivamente, le perdonaron las multas a Edenor y a Edesur. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 43 minutos después de las 7 de la mañana, 9 grados la temperatura. ¿Quién es? Buen día, Renzi. Héctor de Lomas, ¿qué tal? Bueno, es como dijo usted, la Argentina no sale más de esta deuda. Mire, yo le voy a contar algo en mi persona, por ejemplo. Yo en el diciembre del 2015 me ofrece el banco, soy jubilado, un préstamo. Eran 15.000 pesos. Bueno, después se fue pagando, me ofrecen otro préstamo más y otro más. En total 42.000 pesos de crédito. Bueno, hace 4 años que estoy pagando, me descuentan 4.000 pesos por mes de los créditos. ¿Sabe cuánto estoy debiendo? Pedí el mes pasado un resumen de la deuda, 63.000 pesos. Quiere decir que 4 años pagando por 42.000 pesos y estoy debiendo 63.000 pesos y me están descontando 4.000 pesos por mes. Ni me quiero imaginar lo que pasa con la nación. No salimos más de esta, a no ser que el presidente se ponga los guantes y que le diga, muchachos, la Argentina no le va a pagar un mango más, sírvanse de los fondos que hay depositados en el extranjero, que hay como 400.000 millones de mango, y que empiece a emitir acá... De dólares, y que empiece a emitir a trocha y mocha y que ponga tachos con plata en todas las esquinas, y que mande al Fondo Monetario Internacional a la... Bueno, ya sabe dónde, ¿no? Chao, Renzi, gracias. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Chuchango, de Renzi. No, quería, usted que siempre destacó y... ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué empieza siempre con el no? Usted cuando arranca dice no, no, o sea, arranca poniéndose en negativo, ¿por qué? Y es una manera de ser. No, no, es una manera de pensar. Tenía razón. No, pero quiero destacar que nadie lo dijo, nos damos el lujo de la gran Cristina de imitar, no imitar, sino casi igualar un gesto de Perón. Perón elegía al presidente de España, ¿no? Eligió a Pramini, eligió a Frondizi, y Cristina eligió a Fernández. Se dio el lujo de empatarle al general, porque se ponía José Mendieta, era José Mendieta presidente. Nadie destaca ese liderazgo. No, él estaba proscrito y no podía ser el candidato. Cristina, bueno, pero no se elegía. Cristina no estaba proscrita y venía de perder 3 elecciones seguidas y por eso puso a Fernández. No, no es lo mismo. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, Ricardo, de Matanza. De Renzi, con respecto a la usura y con todo eso que usted pasó, me hizo acordar de algo que circulaba en un tiempo hace poco. Lo que nos pasa con la deuda externa es lo mismo que dijo alguien de la tarjeta de crédito. Con la tarjeta de crédito le muestran lo que no pueden comprar y le hacen comprar lo que no pueden pagar. Y el tema de la usura en la Argentina es histórico. Creo que empezó hace siglo y pico, ¿no? O más. Empezó con Rivadavia. Correcto. Bueno, en la única época que yo era un niño, lo único que se hablaba era de ahorro. No de andar y pedir una tarjeta de crédito, de andar y comprarte todo lo que no puedes pagar. Perdimos la capacidad de ahorro. ¿Usted se acuerda que cuando los primeros dos gobiernos de Perón había lo que se llamaba libreta de ahorro? Sí, señor. Se le ahorraba a los chicos, se ponía una estampilla y cuando tenía 18 años podía sacar el ahorro. Y el ahorro le servía. Sí, señor. Miguel Ángel, yo lo tuve. Y los créditos hipotecarios eran a 30 años y la gente se podía hacer una casa con crédito a 30 años. Ahora, Perón dijo, ¿quién vio un dólar? Ayer Macri, macareando entre las tantas cosas que dijo, hace 80 años dice que los argentinos estamos preocupados por... A mí me llamó la atención. Macri no tiene la menor idea de la historia argentina. Absolutamente, nada, nada. Pero bueno, ojalá la y gente además se dijo, cuenta. Además dijo que de cada 3 pesos, 2 pesos eran para pagar la deuda anterior. Primero que miente porque no son pesos, son dólares. Y segundo que no es cierto lo que dijo. Bueno, la peor mentira o lo más grave de su discurso es cuando critica la mentira, realmente no tiene sentido de razón. Pero sí, volviendo al tema de la deuda, ojalá los argentinos nos demos cuenta que nos vendieron pececitos de colores, mandándonos tarjetas de crédito en los sobres todos los días, en vez de enseñarnos a manejarnos y ahorrar, que se puede vivir muy bien, simplemente hay cuestión de ordenarse para que no nos ordenen. Lo saludo. Un abrazo. Bueno, le voy a leer lo que publicó el Financial Times. La percepción ahora es que Macri es un idiota de clase alta. Ese sería el título. Los problemas económicos de la Argentina significan un desastre para las perspectivas electorales de Macri. La incapacidad de elevar el nivel de vida y los errores de la campaña establecen el escenario para el retorno de la izquierda, dicen los ingleses. Macri es un idiota que no tiene sensibilidad hacia las personas, es de la clase alta y no entiende nada. La nota traducida, abreviada, dice que el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, sonó casi disculpándose cuando se dirigió a una multitud en el corazón de la región vitivinícola del Malbec, cuando habló Mendoza, para exponer su caso por otro periodo. Todos sabemos que los últimos tiempos han sido diferentes y difíciles, especialmente el último año y medio, pero quiero decirles que te he escuchado y he entendido, he tomado nota y he comprendido. Ahora viene algo diferente, agregó, prometiendo un cambio de enfoque, pero todo sugiere que el algo diferente es reservado para la Argentina, es que es el principal boleto que le da salida para que Alberto Fernández, un peronista de izquierda, corrido en un boleto con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es favorito absoluto para ganarle las elecciones el 27 de octubre. Macri es un idiota de clase alta. El segundo año consecutivo de recesión, una fuerte devaluación del peso, un rescate récord del 57.000 millones de dólares y el aumento de la pobreza, el empleo empeorando, el desempleo aumentando, serían graves para cualquier candidato que buscase la reelección, pero para un vástago de una de las familias más ricas del país son especialmente tóxicos. De ahí la contrición del señor Macri. Unos pocos miles de clase media reunidos en una plaza en la ciudad de Mendoza, vitoreando obsesivamente y agitando pancartas con el lema de la campaña, sí se puede, mientras el presidente se abría camino a través de un discurso mudo que duró apenas 20 minutos, su voz fallando a veces, su esposa Juliana Aguada vestida de negro, de diseñador, le puso una mano reconfortante al hombre, exudando la elegancia milenaria sin esfuerzo que le valió la aclamación de mejor vestida. Un dron se cernía sobre el recorrido de imágenes para usar las redes sociales. Es probable que nada de la manifestación dispense la imagen de Macri como un hombre muy rico que está en contacto con las dificultades económicas que enfrenta. Macri es un idiota de clase alta y sigue diciendo el Financial Times de Londres que lo destrozó a Mauricio Macri. Hello Macri, ¿yo están? Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Vos crees que Macri es un idiota de clase alta, Diego? Sí, yo diría otro adjetivo, pero es muy duro. ¿Pero te parece un idiota? Y vivo no es. Bueno, somos por idiota todos. Y nos tomó a nosotros por idiota también, sí, por supuesto, eso sí. O sea, nos vendieron carne podrida desde el comienzo y la clase media compró y lo votó. Bueno, el fin de semana escribimos algo acerca de los perros. Vos sabés que van a cambiar de perro ahora en la Casa de Gobierno. Ah, claro, porque cambian un poodle por un collie. ¿Por qué no se lo contás a la gente? Lo busco ya y se lo contamos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bono sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana. Tenemos 9 grados y la sensación térmica por viento de superficie es 6 grados 3. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Bajo la conducción de Horacio Valdés. Enrique. Bueno, el seleccionado, al no haber fútbol este fin de semana, tenemos que hablar de lo ocurrido con el seleccionado argentino sub-17. que en el día de ayer en Ezeiza le ganó a su similar de México por 3-0 con goles anotados por Francisco Flores, el jugador de San Lorenzo, el mediocampista Cristian Medina de Boca y el delantero de Atlético Rafaela Matías Godoy de tiro penal. El equipo que dirige Pablo Aimar formó con Rocco Ríos Novo, Flores, Amione, Lo Mónaco y Cano, Ignacio Fernández, Esforza, Medina y Matías Palacios, Godoy y Alan Velasco, el jugador de Independiente. El juvenil va a disputar el próximo sábado 19 de octubre, 15:30, su último partido de preparación en el país, que se va a desarrollar en el estadio Ciudad de Caseros ante Nueva Zelanda, encuentro que va a ser abierto al público. Recordamos que el equipo argentino se prepara para el sudamericano sub-17, va a jugarse el próximo mes de enero del año próximo, y allí Argentina buscará la clasificación al Mundial de la Especialidad. Diego. Bueno, se titula esta editorial del día domingo de Miguel Ángel de Rensis en nuestra página de Rensis Ayer y Hoy, la página del programa de radio, que dice así: Chau Alcarce, llega Dylan. El 17 de noviembre de 1972 el país se conmovía. En plena dictadura de Lanús se llegaba de su exilio a vivir en Vicente López, Juan Domingo Perón, y en la esquina, en un terreno baldío hoy ya edificado de la calle Gaspar Campo, montaba guardia la JP. Entre la multitud pudimos reconocer a Antonio Pérez, que para no perder su costumbre estaba con su máquina de fotos. Antonio salía a pasar a Chalec por su vieja relación como fotógrafo de Perón y tomar instantáneas históricas, como lo había hecho desde 1948 cuando llegó de Castelli, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, y entró a trabajar al Congreso como fotógrafo del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Héctor J. Cámpora. Ya en el 73, con Cámpora presidente por 49 días, Antonio Pérez queda como fotógrafo del general Perón. El líder ya lo conocía de antes cuando prestó revista en la poderosa Secretaría de Prensa de Apol. Cierto día Juan Esquer, jefe de la custodia de Perón, me comenta que Antonio hablaba con Perón no de política sino de perros. Él poseía un perro llamado Tago, que fue un boxer multicampeón, para envidia de Balcarce, el perro de Macri, y Dylan, el de Fernández. En aquellos días felices del retorno nos cruzamos varias veces con el hermano de la madre de Alberto Ángel Fernández Pérez, el futuro presidente argentino. La hermana de Antonio, Cecilia, fue madre de 3 hijos, una hermana mayor y un hermano menor del ahora candidato a presidente. Alberto Ángel nació el 2 de abril de 1959 y su padre biológico murió en 1978, pero Alberto casi no lo trató y tomó como padre a la pareja de su madre, el juez Carlos Pelayo Galíndez, que vivió con la mamá de Alberto desde que éste tenía 2 años. El abuelo adoptivo del candidato Manuel Galíndez fue senador provincial de La Rioja por la Unión Cívica Radical. Alberto Ángel Fernández Pérez cursó hasta quinto grado en la Escuela Pública de México y cuando se mudaron a Villa del Parque terminó sus estudios en la Escuela Belino Herrera, a 11 cuadros del estadio de la Asociación Atlética Argentino Juniors. Su padre biológico y su padre adoptivo eran de Boca, pero él, al igual que la mayoría de los chicos de la Escuela Herrera, se hizo hincha de Argentino Juniors. El 14 de agosto de 1904, un grupo de anarquistas hicieron un partido de fútbol entre 2 equipos. Sol de la Victoria y Mártires de Chicago, y el partido se hizo en un potrero donde hoy se levanta la estatua del Cid Campeador. Buscaban un lugar donde poderse reunir los hermanos José y Carlos Agostini y lograron que les prestaran una obra en construcción en Corrientes y Araos. Allí estaban Julián Ducasse, Luis y Ángel Cañoli, Carlos y José Braga, Francisco de Marco, Luis Cavatorta, Ernesto Capurro, Vicente Pirro, Juan Curvalatti, Alfredo Sfifredi, Antonio Castellani y Leandro Ravena Bianchi, al que nombraron presidente. El primer nombre de la Asociación Atlética y Futbolista de Argentina Unidos de Villa Crespo. Cuando fueron a hacer un sello, el mismo comerciante les indicó que el nombre era muy largo y ese 15 de agosto nacía la Asociación Atlética Argentino Juniors. Por allí pasaron Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme, El Bichi Borges, Eugenio Callardi, Stefano, Pedersoli, Nape, Luz, Arredondo, Messiano, McAllister y una infinidad de nombres que nutrieron al fútbol argentino y mundial. Pero lo que nunca soñaron fue que pudieran tener un presidente hincha de Argentinos Juniors, y me refiero a un presidente de la nación, es decir, la máxima autoridad del Estado, el que combatía los fundadores anarquistas. Volviendo al fotógrafo de Perón, Antonio Pérez, le sugirió a su sobrino Alberto Ángel Fernández, a quien veía con aptitudes políticas y muy enganchado con el federalismo, que tomara contacto con el Partido Nacionalista Constitucional, fundado por el radical irigoyenista Alberto Acef, hoy candidato número 11 a diputado nacional por la lista de Cambiemos. Alberto fue presidente de esa juventud. Con anticipación, cuando era alumno del Colegio Mariano Moreno, había sido delegado de la UES, nucleamiento que en el tercer gobierno de Perón había surgido desde los años más felices. Por entonces, presidía la Argentina Roberto Viola y Alberto integró el Frente de Orientación Nacional, entre otros con Jorge Argüello y Eduardo Valdés, y en 1983 se recibió con un promedio de 7.80 como abogado en la UBA. Esteban Riggi, el ministro del Interior de Campos y procurador del kirchnerismo, a quien Alberto consideró su maestro, lo tuvo como profesor adjunto en la cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal que dictaba Esteban. Actualmente es profesor de Teoría General del Delito y Sistema de la Pena. Alberto Ángel estuvo casado con Marcela Luchetti, de quien se divorció en el año 2005, y ambos fueron padres de Stanislao, que nació en 1995. El día del nacimiento invitaron a Alberto a asistir al parto y él rechazó la idea porque le impresionaba. Le pusieron un delantal y un barbijo, y cuando las manos ensangrentadas de los profesionales daban vida a su hijo, se desmayó. Su madre Celia falleció hace poco tiempo y Alberto Ángel Fernández Pérez confiesa que le hubiera gustado que ella lo viera en este momento. Alberto fue pareja de Vilma Ibarra, la hermana de Aníbal, el cesanteado jefe de gobierno de la ciudad, y desde hace 5 años está en pareja con la misionera periodista y actriz Fabiola Yáñez. A los 14, sus amigos Carlos López y Daniel Paz lo incentivaron a estudiar guitarra con Lito Nevia y llegó a actuar en El Corralón, un lugar frecuentado por gente del ambiente artístico, y en otros boliches de la ciudad. Durante el gobierno de Alfonsín fue director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía en época de Surril, fue asesor del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires y de la Cámara de Diputados, y en el 89, durante el gobierno de Menem, fue superintendente de Seguro de la Nación hasta 1995. Presidente de la Asociación de Superintendentes de América Latina entre el 89 y el 92, y en el 96, durante el gobierno de Dualde, fue el primer presidente del Banco del BAPRO. y en 1998 fue tesorero de la campaña de Duhalde a la presidencia. Formó parte del grupo Calafate con Esteban Rigui, Eduardo Valdés, Julio Bárbaro, Carlos Tomada y Cristina Fernández, entre otros. En 1999 integró Fórmula con Jorge Argüello como candidato a vicejefe de gobierno de la ciudad por el PJ, y Argüello lo hizo afiliar en la unidad básica de Pueyrredón y Santa Fe en 1983. En las elecciones del año 2000 fue electo legislador de la ciudad por la Fórmula Cavallo Vélez. Lo otro es conocido: jefe de gabinete de Néstor y Cristina, jefe de campaña del Frente Renovador, y el 18 de julio, la noticia que cambió la historia. Por primera vez, alguien que iba en segundo lugar anunciaba quién iba a ser el que iba a ser el primero. Cristina Elizabeth anunciaba a Alberto Ángel Fernández, Wilhelm y Fernández Pérez. El 27 de octubre serán protagonistas del urnazo. No se trata de cambiar de perro, se trata de sacar al gato, para que no nos sigamos peleando por un hueso. El 12 de octubre, asunción del tercer gobierno de Perón, un recuerdo para Antonio Pérez, su fotógrafo, y el tío que le marcó el camino, Alberto Ángel, el hincha de Argentinos Juniors, que se emocionó en el mejor partido de fútbol de la historia de los mundiales interclubes, cuando en Japón la Juve lo venció con un Platini inspirado. Aquel día nos tocó relatar por Radio Belgrano, y ese relato todavía se pasa en televisión desde el país del sol naciente, una esperanza de argentinos que quedó trunca. Esperemos que esta se haga realidad y que solo festejen en Paternal, sino en toda la nación, porque la patria existe, porque la patria vive, la patria triunfará en recuerdo imborrable al general Perón. Esto decía este domingo en su editorial Miguel Ángel de Rensis, en la página de Facebook del programa de Rensis, ayer y hoy. 8 de la mañana, 6 minutos, noticias. Sutecba y Gremio Centenario de los Trabajadores Municipales de la Ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Definieron los restos de Horacio Peche Quiroga, el que fuera intendente de Neuquén y era candidato a senador por los radicales y por Cambiemos. Más de 200.000 mujeres participan del último día de la propuesta más numerosa en la 34ª reunión del Plenario Nacional. Sergio Massa dijo que para reconstruir una Argentina dinamitada tenemos que cerrar la grieta. Capitanich vuelve a la gobernación del Chaco. Fue electo gobernador con amplia diferencia sobre sus oponentes. El próximo domingo, en el Aula Magna de Derecho de la UBA, se producirá el segundo debate presidencial, y si llega a haber segunda vuelta habrá un tercer debate entre los dos más votados. 8 minutos pasan de las 8 de la mañana, 9 grados 2 la temperatura, la sensación térmica 8.6 por viento de superficie. Trenes, premetro y subterráneo funcionan con diagrama de día feriado, aunque hoy no es día laborable, pero no es feriado. Tampoco habrá actividad bancaria ni clases en los colegios. El cielo en Buenos Aires se mantiene nublado. Para mañana y casi toda la semana tenemos presagios de lluvia que van a terminar probablemente el viernes. La página deportiva. Y mejoradas las condiciones climáticas que hicieron que se suspendiera casi todo el fútbol de ascenso del día sábado, se pudo disputar, cuatro partidos se pudieron disputar de la cuarta fecha del fútbol femenino profesional en la República Argentina con los siguientes resultados. River le ganó a Racing por 3-1. Independiente consiguió su primer triunfo en el certamen, le ganó de local a Villa San Carlos 3-1. Estudiantes de La Plata superó como local a Lanús 3-2. Y Central, en la misma condición, le ganó a Platense 4-0. En el día de hoy van a jugarse dos partidos. 11-15 en Defensores Belgrano recibe a Gimnasia y Grima La Plata. Y a las 15 San Lorenzo hace lo propio con el Sindicato Argentino de Televisión. Mañana martes 15-30 juegan el Porvenir Excursionistas. Y el miércoles 15-30 en cancha de Sacachispas se completa la fecha con el encuentro que van a jugar Huracán y Boca. Libre queda en esta oportunidad Guayurquiza. Las posiciones las encabezan Boca, San Lorenzo, Guayurquiza y River con 9. El Sindicato Argentino de Televisión tiene 7 en los primeros lugares. Se desarrolló ayer una nueva jornada en lo que tiene que ver con la Fórmula 1. Victoria de Valtteri Bottas. El finlandés se impuso en el Gran Premio de Japón con el Mercedes, siendo escoltado por el alemán Sebastián Vettel con Ferrari. Tercero fue Lewis Hamilton con Mercedes. Con esta victoria, la Copa de Constructores quedó en poder del equipo alemán de Mercedes con 612 puntos, ventaja indescontable para Ferrari, que está segundo con 421. En tanto, el campeonato de pilotos lo encabeza el inglés Lewis Hamilton, 338 puntos y a un paso de ser campeón nuevamente, escoltado por su compañero de equipo Valtteri Bottas con 274. En tanto, a nivel local, victoria de Agustín Canapino en la tercera fecha de la Copa de Oro del TC. La carrera se disputó en San Nicolás y Canapino ganó con Chevrolet, escoltado por Santiago Mangoni, también con Chevrolet, y tercero fue Facundo Arduzzo. En tanto, en el TC 2000, disputado en Oberá Misiones, la victoria fue para Ignacio Julián con Toyota, siendo escoltado segundo por Lucas Vicino y tercero por Martín Chialvo, todos ellos con Ford Focus. Y lo que tiene que ver con el vóley, siguen las buenas noticias para el seleccionado masculino que está disputando el Mundial de Japón. Allí Argentina se impuso en el día de ayer a Rusia, en este caso por 3-1, y en esta madrugada lo hizo con Egipto, también por el mismo marcador, 3-1, con parciales de 25-27, 25-17, 25-22 y 25-17. De esta manera, el equipo argentino continúa en la quinta posición y se va a asegurar ese lugar en este certamen si mañana supera a las 6 de la mañana, hora de nuestro país, a Australia, en la última presentación del seleccionado de Marcelo Méndez en esa competencia. El pueblo movilizado de Ecuador le dobló el brazo a Lenín Moreno, el presidente que traicionó el voto popular y se quedó con el Fondo Monetario Internacional, dio marcha atrás con el decreto y 7 muertos, quedan como testigos más de 1000 heridos y una enorme cantidad de presos, las consecuencias de más de una semana de protesta del pueblo que se sublevó contra las medidas propuestas por el FMI. Evo Morales lidera los sonderos en una semana de elecciones en Bolivia, pero también tiene mucha resistencia por sectores justamente de los pueblos nativos bolivianos que dicen que quieren un cambio. Evo enderezó la economía boliviana y hoy un peso boliviano vale 8 pesos argentinos. Macri lo hizo. 13 minutos después de las 8 de la mañana. Queda el recuerdo del debate. Menos mal que no tienen votos. Esper quiere arancelar las universidades, quiere que los hospitales sean pagos y que la salud sea privada y que las obras sociales gremiales desaparezcan. Las obras sociales fue un invento del gobierno de Onganía cuando Rubén San Sebastián era ministro de Trabajo, que le entregó el manejo de las obras sociales a los sindicatos. Gracias al trabajo efectuado por los dirigentes sindicales, los trabajadores hoy tienen salud, porque el hospital público está colapsado y la industria del negocio de la salud privada es impagable con un gobierno como el actual, que ha permitido una escalada increíble en la salud que se debe contratar y pagar mensualmente. El domingo se repite el debate con los mismos 6 candidatos. Lo notable es que en ninguno de los casos hay una mujer sentada para presidir la República, después que Cristina tuviera 2 periodos y María Estela Martínez de Perón fuera la primera mujer presidenta en la Argentina, donde el padrón mayoritariamente femenino la encabezan 6 hombres. 14 minutos después de las 8 de la mañana, el resumen de noticias de Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Bueno, para ponernos con el clima, una mala noticia. La inflación de septiembre sería la más alta de la era Macri. Este miércoles el INDEC dará a conocer el índice y las consultoras privadas estiman un 5.8%. La inflación de septiembre será, según trascendidos y según el INDEC, del 5.5%, y prevén que en la era Macri superará el 300%. Algunas consultoras sostiene que el alza del costo de vida del mes pasado podría llegar hasta el 5.8 o el 6%. Las causas: la inesperada devaluación pospaso y la suba del precio de los combustibles. En la previa de las elecciones presidenciales, las principales consultoras económicas del país estiman para septiembre la inflación más alta del año en torno al 5.5% o más, y el informe oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Ciencia se conocerá este miércoles. Los 4 años de la administración de Mauricio Macri cargarán con una inflación acumulada superior al 300%. El Instituto Estadístico de los Trabajadores, Centro de Estudios Independientes de la Universidad Metropolitana para la Ecuación, Educación y el Trabajo, asegura que la inflación de septiembre fue del 5.5, la más alta del año hasta el momento. El cálculo de la IEP es que los primeros 9 meses del año la inflación acumuló un 37.7%, mientras que en la medición interanual de septiembre de 2018 a septiembre de 2019 los precios subieron un 53.5%. Estos números son parecidos a los que manejan las demás consultoras que relevan la inflación. De acuerdo con el IPC de Orlando Ferreres y asociado, la inflación de septiembre en el área metropolitana, Capital Federal y Gran Buenos Aires fue del 5.2%, con una variación del 50.6% interanual. En tanto, las del Centro de Economía Política Argentina arrojan entre 5.5% y 6%, hasta 2 puntos porcentuales superior a agosto. Y este valor se justifica porque la inercia que se arrastra se le suman otros factores adicionales que no estaban presentes en el mes precedente, que previa a la devaluación venía presentando una tendencia de precio estable, y esto lo explicó el centro de estudios que dirige el economista Andrés Aslain. La consultora de Colatina apunta un 5.5 para septiembre y un 53.5 para el acumulado de los últimos 12 meses, mientras que el Ipsis arriesga un 5.8% para el mes pasado, y el relevamiento de expectativas de mercado que publica el Banco Central en base a estimaciones de medio centenar de consultoras, bancos, universidades y analistas estima para septiembre un 5.8%, con un acumulado para todo 2019 del 54.9. El REMA suele arrojar una cifra de inflación conservadora y su pronóstico de alza de precios para todo 2019 se queda corto contra el 60% que comienza a aparecer como el consenso. Respecto de la inflación de Laura Macri, se espera que supere el 300% anual con los datos oficiales hasta agosto último disponible, y el acumulado se ubica en el 252.3% de concretarse este 5.5% previsto para septiembre. Ese número llegaría al 271.7%, y si se cumple lo que dice el REM, será del 319.8%, en tanto que en diciembre la inflación llegaría al 60%. Los 4 años de Macri sumarán un 336.6% de inflación. Por lo tanto, obra social del personal de Maestranza, gran cobertura en salud. Estamos sufriendo la inflación más alta de toda la era Macri, cuando todo el gabinete está en campaña en lugar de gobernar y sabiendo que están en retirada. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Un día como hoy, de 1980, fallecía un guitarrista y compositor notable, Oscar Alemán. Oscar Alemán y su guitarra maravillosa. Usted de Maracá. Mas eu quero me casar, eu quero te levar, eu quero me casar e te levar pra lá. Você quer? Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Você quer? Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Mas eu quero me casar, eu quero te levar, eu quero me casar e te levar pra lá. Você quer? Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Você quer? Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Lá em cima daquele morro tem um pé de manacá. Você quer, mas você quer. Lá em cima daquele morro tem um pé de manacá. Você quer, mas você quer. Mas eu quero me casar, eu quero te levar. Eu quero me casar e te levar pra lá. Você quer, você vai, mas eu quero me casar, eu quero te levar, eu quero me casar e te levar pra lá. Você vai, você quer, você quer, você vai, você quer. Oscar Alemán, el recordado guitarrista y compositor. está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Me tocó ser contemporáneo de un periodista deportivo que falleció un día como hoy de 1992 y que modificó después de Fioravanti, después de Alfredo Curcu, después de Ortega Moreno, de Roberto Moreno, de relatores que ya estaban quedándose en el tiempo, modificó las transmisiones deportivas porque le puso mucha fuerza a lo que hacía y se escondió sobre un imaginario hinchismo de Chacarita Junior porque había cubierto los primeros partidos de Chacarita, pero en realidad era fanático de River, y me refiero a José María Muñoz, que falleció un día como hoy de 1992. Del Gordo se hablaron muchas cosas en contra por aquella frase desafortunada de que los argentinos somos derechos y humanos, cuando estaban justamente investigando los derechos humanos en la Argentina en plena dictadura. Pero fue utilizado, como fueron utilizados todos los narradores que tuvieron de turno por los gobiernos. Siempre hubo algún relator oficialista o captado por el gobierno de turno. Lo fue Sojí con el peronismo, ocurrió después con otros, y así podríamos estar nombrando que la historia de los narradores deportivos han estado siempre vinculadas a la búsqueda política. En un momento determinado, después de haber relatado para su máximo gozo el Mundial que gana Racing, la Copa Intercontinental, luchaba para que se hiciera una Copa del Mundo. El gobierno peronista del 74 logra ser sede de la Argentina para el 78 del Mundial. Ya se había fijado antes, pero logra establecerse eso. Los militares, cuando llegaron, no pensaban que se iba a hacer la Copa del Mundo, pero la FIFA tenía tanta fuerza que tiene más fuerza que un ministerio, más fuerza que la OEA, que Naciones Unidas, aunque usted no lo crea. Y por supuesto el Mundial se hizo. Y también lo usaron los militares, y entonces, como el relator de turno era Muñoz, lo captaron a Muñoz y Muñoz se dejó captar. Lo que la gente no sabe es que Muñoz perdió $1,000,000 para poder transmitir la Copa del Mundo del 78. O sea, Rivadavia perdió dinero, en realidad lo puso Muñoz, por el despliegue que había hecho, y esto no lo sabe la gente. Porque su pasión por las cosas le hacían tener la línea abierta a las 24 horas. A nosotros nos tocó ser relator de Splendid, había tres transmisiones del Mundial, la de Rivadavia que era privada, la de Splendid y la de Belgrano que eran estatales, en Splendid Parnisari, donde trabajábamos nosotros, y en Belgrano Gillo Arangio, eran los tres que iban a relatar a Argentina, esas cabezas, y nosotros hacíamos los demás países. Bueno, lo cierto es que era una telefonía Rivadavia con Muñoz. La editorial que supuso alguna vez el doctor Mundo Campagnano cuando fundó la Radio Deportiva se había transformado en la tira más escuchada. Todo el mundo ponía a las 7 de la tarde para saber a lo que le interesaba el deporte qué pasaba. Y Muñoz fue un tremendo impulsor de todo eso, pero repito, muy maltratado después por aquella frase inoportuna y por el quedar bien con los militares cuando los ponía al aire, los sacaba, o cuando transmitía con las bases antárticas, o cuando hacía las primeras transmisiones internacionales alabando al gobierno de turno. Radio Rivadavia, tampoco lo sabe la gente, había sido entregado en el año 55 a un consorcio radical comunista. Es decir, el PC y los radicales manejaban Rivadavia y la manejaron durante mucho tiempo cuando Muñoz llegó a avanzar y a transformarse en verdadera figura. Después hizo una pareja con Enzo Ardigó, lo llevó a Cacho Fontana, que era el hombre que estaba como el más conocido de los locutores. En fin, trató de hacer todo lo posible como para tener audiencia. A nosotros nos tocó competir con él, entonces sabemos de lo que estamos hablando y sabemos del trabajo que había hecho el Gordo. En 1992 se fue Muñoz, pero ¿saben una cosa? Rivadavia fue muy injusto con él, porque ni siquiera pasan los goles del Gordo Muñoz.

Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, mi seppellirai la sui montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, mi seppellirai la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e la gente che passerà e dirà oh che bel fior. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. 44 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Vamos a recordar en deportes qué cuestiones están pendientes, sabiendo que se suspendió el fútbol de ascenso y que probablemente se juegue hoy. Mañana está pronosticado lluvia otra vez, ¿eh? Así es, Miguel, y bueno, hay muchos partidos que no se pudieron jugar. ¿Pero qué se sabe? ¿Se van a jugar hoy? No, lo que se va a jugar en el día de hoy, por ejemplo, en el fútbol femenino, ya contamos lo que estaba programado. También hay cuatro partidos que se van a jugar por el tema del Nacional o la Primera Nacional, que no sé, que estaban programados, que algunos se corrió, otro estaba programado. Hoy van a jugar 17-10 en Carlos Casares, Agropecuario con Platense. A las 21:10 lo van a hacer Quilmes, San Martín de Tucumán. Y a las 20 lo van a hacer Atlético Rafaela con Instituto. Esto es lo que queda en el día de hoy. Mañana, por la zona B de la Primera Nacional, van a jugar Defensores de Belgrano y Almagro. Este ya estaba programado porque Almagro viene de jugar el viernes con River por la Copa Argentina. Así que este ya estaba programado. Pero Tigre, frente a Villa Dálmine, se va a jugar 19:10, estaba programado para el sábado 16:40, no se pudo disputar por las condiciones climáticas. Y a las 20 van a jugar en San Martín, Chacarita con Deportivo Riestra. Esto en lo que tiene que ver con el fútbol de la primera división, de la Primera Nacional. Esto en cuanto al fútbol de ascenso. También hay partidos que se van a disputar por la Primera División C, hoy 15:30, en Bursaco, San Martín, ante Berazategui, Deportivo Español con Leandro Endealem. El resto va a quedar para mañana. Esto es Victoriano en la General a Madrid y Real Pilar con Midland. Además, a las 16 van a jugar también mañana Deportivo Merlo y La Ferrere. Y el día de hoy van a jugar por la Primera D, 15:30, Yupanqui Liniers, en cancha de Argentino de Merlo, en cancha de Ituzaingó, Centro Español Muñiz. Y el resto va a quedar para el día de mañana, 15:30, Puerto Nuevo Deportivo Barracas, Deportivo Paraguayo Claypole, Atlas Central Ballester, Juventud Unida, Defensores de Cambaceres. Recordamos que el sábado sí jugaron por esta divisional en Rosario, Argentino y Lugano, e igualaron 0-0. ¿Sabes qué pasaba en 1801, Diego, en Buenos Aires? ¿Qué pasaba? Se hacía la primer inauguración de la Plaza de Toros. Estaba en Retiro, donde después estuvo el Parque Retiro. Sí, es cierto, es verdad. Ahí había una plaza de toros. Para 8.000 personas. Que era contemporánea de la Uruguaya. 8.000 personas cabía. Pero, así que teníamos toros en 1800 ahí en Retiro. La de Uruguay se convirtió después en una cancha de pelota paleta. Ajá. Que está en Colonia. Bueno, y en el año 1919, en un domicilio de la calle Alsina 1281, fallecía Ángel Villoldo, el hombre de mayor exponente de la Guardia Vieja del Tango, ¿no? El autor del Choclo y otras cosas más. Así es, que quedaron un montón de cosas el día de hoy te las puedo ir diciendo como para que terminemos con después con un poco de música recordando una gran cantante que hoy que cumpliría 125 años. Sí, si viviera. ¿Sabes qué pasó un día como hoy del 84? Cerró el mercado de abasto. ¿Te acordás lo que era ese mercado? Era fantástico. Yo vivía a pocas cuadras. Vivía en Anchorena y la del mercado de abasto. En Anchorena y Paraguay, a cuatro cuadras del mercado de abasto. Está entre Anchorena y Anchorena, ¿no? Claro. Ocupaba toda la manzana, ahora es un shopping. Ahora vos fíjate que ahí, no sé por qué... Ahí se firmó mercado de abasto. Sí, pero no sé por qué, pero dedujo que debe ser por Gardel, que vivía por ahí cerca. Hay una peña de Racing muy grande, la peña del abasto. Así que seguramente sería porque Gardel era hincha de Racing y tenía gravitación en el mercado, ¿no? Y Gardel vivía muy cerca de donde vos tenías la Fundación, claro, Eva Perón, claro, en la calle Jean Lloré. Sí, la Fundación Evita. Sí. Bueno, 8 de la mañana, 49 minutos. ¿Qué cosas faltan todavía a repasar de los días, de un día como hoy? 60 años de la Universidad Tecnológica Argentina, que en realidad se fundó en 1948 como Unión Obrera Nacional, que después cambió de nombre hace 60 años, en el 59. En el 2001, en nuestro país se celebraron las elecciones legislativas, donde yo no sé si se acuerda la gente, pero el voto en blanco y el voto bronca, que ponían cualquier cosa dentro... Fueron los que ganaron. Pues sí, había un montón de votos impugnados. Igual conseguimos nosotros 121 diputados en la Cámara. Sí. En 2016 fallecía Diego Bonadeo, el padre del Gordo Bonadeo, que nació en 1929. En 2003 murió Javier Portales. Javier Portales, que había nacido en 1937. En 1946, hoy cumpleaños, nacía Hilda Beatriz González de Dualde, la señora Chiche Dualde. Bueno, un poeta español muy conocido, Garcilaso de la Vega, moría un día como hoy, pero de 1536. En 1925 nacía Tato Cifuentes, Tatín, que falleció en Buenos Aires en 2017, había nacido en Chile. A ver, buscame algo de Tatín, por favor, porque yo soy Tatín un chiquitín, ¿te acordás? La melodía que tenía. Sí, y era competencia, porque estaba Pinocho también en otra radio, ¿no? Uno estaba en Libertad, me parece, y el otro en Belgrano, creo. Sí, pero Tatín hacía programa para chicos y Pinocho hacía programa para los grandes. Esa era la diferencia entre ellos dos. Sí, pero Tatín era para pibes chiquitos. Yo soy Tatín un chiquitín. A ver, ¿qué hay de Tatín? Lo está buscando. ¿Está buscando tanto? Y sí, no... ¿Habrá? No. ¿Habrá algo? Puede ser que haya, ¿pero como sí. Tatín o como Sin Fuego? No, como Tatín. Como Tatín. Bueno, ¿qué más? 1873... nacía Jules Rimet, que falleció en 1956, el tercer presidente de la FIFA. Que la Copa se llamó durante mucho tiempo así, hasta que los ingleses se la robaron, literalmente, porque se la robaron de la vitrina primero y después se la robaron futbolísticamente. En 1884 nacía Enrique Ruiz Guiñazú, que falleció en 1967, abogado y político, padre de la periodista, de la Ruiz Guiñazú. En 1784 nacía Fernando VII, el rey de España. En 2001, las elecciones, que ya lo dijimos, se cumplen 39 años que Adolfo Pérez Esquivel le dieron el premio Nobel, un día como hoy. En 1944 moría, se suicidaba, mejor dicho, obligado por el régimen, el mariscal Edwin Rommel, el zorro del desierto, que había nacido en 1891... En 1905 la huelga general en Rusia, que ponía clima en la primera revolución, antes del 17. Ayer se cumplieron 5 años de la muerte de Antonio Cafiero. Sí. Se crea la Organización de Estados Centroamericanos en 1951. En el 62 un avión espía norteamericano descubre rampa de misiles en Cuba, lo que destaca la mayor crisis de la Guerra Fría entre Estados Unidos y en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1886 se estrenaba la primer película de la historia de un minuto y medio de duración, que se llamó La escena del jardín de Roundhay, que era de un francés llamado Prince, que no llegó a patentar su invento porque se murió antes y lo patentaron los hermanos Lumière. Siguiendo con los rusos y los soviéticos, en el 64 era destituido Nikita Khrushchev como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y jefe del gobierno ruso. Y cumpliría 125 años, hace 20 años que falleció, la esposa de Enrique Santos Discépolo, Tania, que cantaba todos los tangos del marido. Fue la que estrenó Cambalache. A ver, Tatín. ¿Tenés Tatín? Queridos amiguitos, para que sepan cuán amiguito soy de mis amiguitos, voy a recitarles un versito que en este momento no, no sé si me acuerdo. Es un verso todo resucitado y todo lleno de verso. Y lo voy a decir para que todos digan cuán versado es el niñito Patín, el cual verso se intitula ¡El ratoncito valiente! En el país de los ratones, cuán felices eran todos, con sus casitas hechas de queso y sus quesos provolones, con sus muebles de queso y de queso sus jardines, donde jugaban traviesos los ratones chiquilines. Pero ¡cuán fatal fue el destino de ese pueblo ratociento! Cuando apareció un gato felino todo malo y unociento. En la ciudad ratonera, la alarma cundió istufato, y se formó una asamblea para matar al gato. ¡Qué malo los ratones! ¡Miren, tío! ¡Para, paralo, paralo, porque vamos a tener problemas con el presidente, porque hay una asamblea para matar a los gatos! ¡Paralo, paralo! Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, nos queda Tania escucharla cantando Cambalache cuando quieras que nos vayamos, dale, con dale. Música. Déjelo venir. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506, en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un problema de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón, los inmorales no están alcanzados. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara duro, polizón. Respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta víctima, Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si has nacido honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. El próximo 27 a las 2 de la tarde AM 650 Belgrano. La cadena de la soberanía nacional. Para que no le escondan el triunfo del pueblo. Antes de la veda. Para denunciar intento de fraude. Voto a voto. El frente de todos, el urnazo. Recuerde, el 27 es una cita por Belgrano a partir de las 2 de la tarde. Bueno, vamos. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Nos vamos. Lo último en deportes. Bueno, la Confederación Sudamericana suspendió 4 partidos programados en Quito por la Copa Libertadores Femenina, entre los que está el encuentro que iba a disputar la Guay Urquiza, que es el representante argentino de esa competencia, de acuerdo a motivos de seguridad. Los partidos suspendidos son Corinthians, Club Ñañas de Ecuador, América de Cali, Libertad Limpeño de Paraguay, esto por el Grupo C, y Santiago Morning, Guay Urquiza y Municipalidad de Majes de Perú y Deportivo Independiente de Medellín por el Grupo D, correspondiente a este certamen. Estos partidos van a ser reprogramados luego de la solución del conflicto y la situación institucional, la grave situación institucional que estaba sufriendo el país hermano. El lunes 28 usted tendrá todo lo que pasó en el turnazo del 27 a las 2 de la tarde de el domingo de las elecciones. Su cita es en Belgrano, clave la sintonía en AM650 para enterarse de lo que no cuentan los demás. Hasta mañana a las 6. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y AM650, Radio Belgrano. Un estilo diferente, una manera distinta de llegar a usted. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650.